Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Y 31 minutos. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la nave milenaria radiofónica, la que trae el misterio a las ondas de la cadena SER. España está con frío, desde luego, en otras latitudes del mundo, desde donde ya conectan con nosotros, quizá por fortuna el tiempo sea diferente, pero sí es cierto, y suena un poco advertencia, que el programa de esta noche nos ha salido un poco oscuro. Y la verdad es que muchas veces preferimos arrojar luz y emitir cierta luminescencia sobre una sociedad y una realidad que nos parece a veces efectivamente macabra, chusca, soez, extraña, incomprensible. Hay algunos acontecimientos recientes para gente y buenos amigos del mundo de la prensa en torno a los que no queremos ahondar mucho más, pero que nos han sobrecogido a todos. Mandamos un fortísimo abrazo a la familia de nuestro amigo Paco González, que desde luego tiene que estar pasando el peor susto de su vida. Prontísima recuperación, compañero, porque yo creo que aquí ya no hay divisas, ni emisoras, ni colores, simplemente personas que lo han pasado muy mal. Y un poco en esa dinámica, hablando sobre estas cosas que ocurren y que nos demuestran que la mente humana es el mayor abismo, el mayor agujero negro, el universo más desconocido está dentro de nosotros mismos, estábamos en la redacción. Y os lo cuento con la sinceridad y la cercanía, creo yo, de siempre, para que os pongáis ya, como decía la semana pasada, abrochándoos los cinturones. Porque resulta que entre Clara Dawes y Carmen, la doble C, ¿no? Pues resulta que empezaron a surgir elementos que una vez más a mí me dejaron con los ojos como platos, no me lo podía creer. Porque una vez más, amigos, siento que soy muy ingenuo, o no sé en qué mundo vivo, pero cuando uno ve algunas cosas, contempla, por ejemplo, el comercio macabro del que íbamos a hablar, uno dice, o somos extraterrestres algunos, o qué demonios pasa, o evidentemente estos serán cuestiones muy singulares, muy concretas. Vamos a hablar de qué, de una patología, de una cuestión que ocurre a las espaldas del mundo, que no conocemos. Las personas normales y corrientes no podemos pensar que, por ejemplo, hay un comercio con un componente insano grande sobre, por ejemplo, psicokillers o grandes criminales o mentes perturbadas, objetos que se veneran, objetos que para algunos tienen cierto poder, un mercado negro, entre comillas, vamos a llamarlo así, que recorre el planeta, que se aprovecha de las redes para llegar a cualquier rincón de los cinco continentes y que nos deja, a mí personalmente, me deja helado. Me hace reflexionar sobre esta humanidad, ¿no? Aunque muchas veces quizás sea exagerar y son solo pequeñas motas, pero las motas dan mucho miedo, y sobre todo en noches como esta y ante determinados acontecimientos. Vamos a analizar el ser humano y qué significa eso. ¿Cómo es posible que vendan, por ejemplo, fotografías que nunca han aparecido en ningún lugar? Fotografías policiales, hemos visto esta misma noche, con espanto lo digo, fotografías de crímenes de los que todos hemos oído hablar, por desgracia, los crímenes de la familia Manson, por ejemplo. Y habíamos visto algunas imágenes que en nuestro breve programa de televisión hemos censurado, nos hemos autocensurado, porque ¿qué? ¿Qué se arregla con mostrar eso? ¿Qué se aprende con mostrar esas imágenes terribles de Sharon Tate? Esa pobre Sharon Tate que recuerdo unos días antes, nunca lo puedo olvidar, antes de ser acuchillada, embarazada de 8 meses, en aquella casa donde pintaron las puertas con la palabra pig o helter skelter, aquella gente delirante, aquella gente que en qué coordenada estaba. Esa pobre Sharon Tate, digo, que unos días antes bajó a la cocina con mucha sed, bajó a la cocina con una sed repentina y en mitad de la cocina vi una figura, vi una sombra. Era ella misma de espaldas, pero tenía un capuchón, tenía una especie de soga. Estaba viendo su propio destino. Siempre he asociado esa historia de Sharon Tate con lo que pasó en esa casa y por eso me produce enorme espanto. Ahora, son cuestiones criminales, de acuerdo, pero que exista hoy en el 2014 un comercio estructurado donde se venden, por ejemplo, sierras mecánicas que han decapitado a personas. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero dónde estamos? ¿Esto es una muestra de la enfermedad de la sociedad? ¿De la banalización del villano? ¿Parece que el malo es bueno? ¿Qué demonios es todo esto? Bueno, pues para aprender un poco de nosotros mismos, para aprender del mayor enigma que es el ser humano, vamos a ahondar en ese comercio, pero también viajaremos a otras latitudes, también comprenderemos otros misterios, también conoceremos la red por dentro para saber una curiosa guerra que existe en Wikipedia a nivel mundial y que tiene que ver con el misterio. También conoceremos el mundo apasionante de las alucinaciones. Nuestro compañero Javier Pérez Campos trae un dossier tremendo de un hombre que investigó a fondo, tan a fondo que estuvo atrapado por ellas, Oliver Sacks, un trabajo que es la Biblia de las alucinaciones, una puerta entre la obsesión, la enfermedad mental, lo médico y el auténtico misterio. Pero hay muchas más cosas. Empezamos ya, Milenio 3. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Bueno, el auge de la fascinación por el crimen y de todos estos objetos relacionados con ello se relaciona también con la idea de que la violencia es probablemente el espectáculo más límite, más radical. Si podemos imaginar todo aquello que causa espectáculo, vemos como la polémica y el conflicto está siempre del lado de aquellos elementos que entran en competición. Y el crimen y la violencia, sobre todo si es a cargo de personas que se han destacado mucho en esto, es probablemente el espectáculo más radical, el más capaz de responder a un vacío que muchas personas tienen en su vida, por desgracia. Gente anónima, gente solitaria, gente con dificultades para comunicación. Es una sociedad muy comunicada, pero poco relacionada. Y cada vez veremos más personas aisladas, haciendo de su mundo un mundo de coleccionismo, de fantasías, de obsesiones, prácticamente el centro de su atención. Con Noel Calero a los mandos técnicos, esta banda sonora que a veces, más que sonar, se cierne sobre todos nosotros, de Herbst 9, que sí, parece que habla de esto y de alucinaciones, ¿no? Que está inspirada en todo esto. Con nuestro compañero Fermín Agustí, con Javi Pérez Campos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Con don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Clara Tauces, buenas noches. Muy buenas noches. Esto tiene un nombre, por cierto. Murderabilia. Murderabilia. Vamos a aprender un poco. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Guillermo León, Diego Marañón, todo el equipo en Nave del Misterio, en las redes sociales, milenio3@canalser.com. Abrimos líneas por si acaso, porque puede haber cuestiones, porque incluso la propia audiencia nos puede sorprender. Yo es que no me... O sea, sé que es verdad todo esto, pero me cuesta creerlo. O sea, me duele creerlo, sería la palabra. Bueno, los amigos internautas saben que ya se vende de todo en la red, que puedes encontrar cualquier cosa y algunas verdaderamente muy macabras. Abrimos líneas. Claro que sí, líneas abiertas en Twitter, en Facebook y en Google Plus. Nos tienen que buscar en Nave del Misterio y también nuestro correo electrónico milenio3@cadenaser.com. Decía Clara Tauces, murderabilia. Sobre eso va nuestro primer dossier, porque por lo menos para mí es un mundo nuevo, pero que enraiza directamente con lo que sabemos del cerebro humano, las fobias del ser humano, las filias del ser humano, y que para muchos además es un universo que se ha transformado con la llegada de la red, con la facilidad para que todo el mundo intercambie cosas. ¿Suena insano? Pues suena muy insano. ¿Se puede generalizar? Creo que nunca se puede llegar a generalizar. Pero alguien que coleccione esto, alguien que pague por esto, alguien que venda esto, ¿cómo se consigue esto? A mí me da la impresión de estar entrando, estar zambulléndonos ahora a la 1 y 40 minutos en la cadena SER, en un mundo absolutamente críptico y desconocido para el común de los mortales. Pero teníamos una definición clara, podíamos empezar por ahí. ¿Por sí. qué? Pues este nombre, Murderabilia, viene de murder, que es asesinato en inglés, y bilia, que sería en este caso como atracción por los crímenes, por los souvenirs, entre comillas, macabros, relacionados con crímenes, que esto incluye de todo, es decir, desde simpatía hacia el criminal y hacia todo, a todo lo que ha hecho, es decir, objetos personales suyos, con los que a lo mejor se lavaba los dientes, sus sábanas, uñas, mechones de cabello. Que eso se vende, me estás diciendo. Dientes, sí, sí, todo eso. Hasta también escenas de crímenes en fotografías, cosas que no, bueno, como has explicado antes, no han visto la luz, porque son parte de los sumarios y de los procedimientos policiales, ¿no? Que llegan a este comercio, a este gran mercado que es Internet, más floreciente, incluso en Estados Unidos está, pues hay varios portales dedicados a ello, y siguen creciendo, es decir, que esto es porque los negocios van bien. Cuéntame, Clara, vamos a hacer varias escenas, cuéntame una así de refilón que a ti te haya impresionado, a ti, que llevas muchísimos años investigando y que de alguna forma también tienes el alma endurecida respecto a estas historias, ¿no? Pero que te haya impactado al ver este comercio, sobre todo por lo que significa. Pero ¿qué objeto? Vamos a empezar con uno, si te parece. ¿Qué objeto a ti te ha llamado la atención especialmente? Pues es que todo. O sea, todo, porque si piensas la finalidad, es decir, el que alguien quiera tener eso en su casa, ya todo es escalofriante, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí, en su momento, cuando yo entré un poco en ese asunto, fue a raíz de un escapulario que había pertenecido a famoso payaso asesino, Pogo el payaso asesino, que ya tiene narices, ¿no? Un escapulario que no pega en principio, pero claro, sí pega, si conocemos un poco la historia de este hombre. Porque él, antes de empezar a cometer los crímenes, trabajaba como payaso y ayudaba, por ejemplo, en organizaciones algunas cristianas o organizaciones tipo ONG, acudía a hospitales y a orfanatos donde había niños que estaban ahí desfavorecidos y actuaba como payaso para ayudarles. Era un buen miembro de la comunidad, lo que se diría así, ¿no? Hoy conocido Gacy como el payaso de la muerte. Sí, payaso asesino, que incluso llegó a actuar ante una de las primeras damas en aquel momento en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se vendía de este...? Un escapulario. ¿Sinvergüenza? Un escapulario, a pesar de que es toda su obra pictórica, vamos a decirlo así, porque él, una vez que comete los crímenes y entra en prisión, se aficiona a la pintura y empieza a pintar una serie de cuadros, algunos de los cuales pues alcanzan grandes sumas de dinero en subastas, en los que casi todos los motivos de los cuadros son payasos, en los que es un alter ego de sí mismo y también de Jeffrey Dahmer, el llamado carnicero de Milwaukee, a quien admiraba. Y son cuadros escalofriantes, ¿no? Payasos con dientes como de sierra y con, en fin, muy siniestros y muy macabros, pero que sin embargo tienen una gran aceptación y su colección pues casi es como un fetiche, ¿no? Para quienes se dedican a coleccionar toda esta serie de objetos y artículos. ¿A qué precio llegó, por ejemplo, ese escapulario, alguno de los cuadros, alguna información pues, para que vayámonos decir, por casi, ejemplo, por desgracia, navegando en todo esto? Te puedo decir, por ejemplo, de los cuadros, cualquiera de sus cuadros puede valer unos $2,000 por cuadro, por ejemplo. Escuchábamos antes a Vicente Garrido, yo creo que uno de los grandes criminólogos españoles y europeos, preocupado ante esto, porque en el fondo no deja de ser un espejo de la sociedad, un espejo que asusta, porque una cosa es que uno, como decía él, estudie las cuestiones criminológicas, otra cosa es que tenga veneración o admiración, haya habido un trueque extraño en la mente, quizá la no distinción entre el bien y el mal, y luego ya que uno quiera tener cerca este tipo de objetos y que otros hagan comercio con ello, nos sorprende. Nos espantábamos hace un tiempo con la historia, leyendo el Urbano, que contaba Diego Marañón la temporada pasada, de comercios de carne humana. Decíamos, qué espanto, es imposible. Bueno, al final, en este mercado negro aparecerán cosas casi parecidas. Un mercado negro virtual, internacional, 24 horas abierto. Vamos a ver qué piensa otro maestro del crimen como Paco Pérez Avellán sobre un tema que hasta para los propios criminólogos, tengo que decirlo, era sorprendente. Es decir, como siempre hay cosas nuevas, tan rápidas, tan vertiginosas en esta sociedad, que hasta los especialistas se les pasan y las observan tan alucinados como nosotros. Esto naturalmente es un comercio absolutamente macabro y despreciable, es ensalzar o enaltecer un hecho absolutamente reprobable. Esto es cercano, creo yo, a la enfermedad mental. JFK, Karen, ¿podríamos empezar por esa historia o por los anexos que tiene esta historia? Yo me he sorprendido muchísimo con algunos objetos reales que yo no sé primero, luego habrá que debatir y ver cómo salen a la venta, cómo se consiguen, cuántas personas forman parte de esta especie de redes que hacen que algo real, repito, físico, llegue al ciberespacio y se pueda comprar, porque aquí hay policías, hay autoridades, hay forenses, hay fotógrafos. Es como la ley del todo vale porque se comercia con ello. ¿Qué imagen será, ¿no?, de la sociedad en su conjunto cuando se llega a estos extremos? Por favor, escuchar con mucha atención, escuchad con mucha atención, porque es que esto, bueno, son cosas, yo tengo que decirlo, yo no tengo un especial interés, y ahora menos por los crímenes y la crónica negra, especial interés. Son una forma de aprender del ser humano y quizá aprender a evitarlo. Lo único que puede servir es para eso. Y hemos leído y tenemos muchos libros, y durante toda la historia hemos el misterio ha tocado la crónica negra porque forma parte de él también. Pero yo he visto esta noche en la redacción cosas que nunca a mis 41 años había visto. Por tanto, comprendo que estamos ante un mundo nuevo que se despliega de una forma asombrosa. Santiago Camacho, que ha estado toda la vida también bordeando estos temas, ha visto hoy conmigo cosas que nunca él había visto. Por tanto, esto tiene un valor. Está ocurriendo. La tecnología nos supera. ¿Hay algún objeto que tiene que ver, por ejemplo, con el supuesto asesino de JFK? Que es que se vende. Con Lee Harvey Oswald se vendió. Se vendió en diciembre de 2010, cuando salió en una subasta su ataúd. Al parecer, Lee Harvey Oswald fue sumado en 1981 porque había una conspiración. Decían que verdaderamente el que estaba enterrado en lugar de Oswald era un agente de la CIA. Tuvieron que hacer todo tipo de comprobaciones y la conspiración llegó hasta ese punto. Exactamente. Y descubrieron que no, que el que estaba enterrado era verdaderamente Oswald, al que metieron en un nuevo ataúd, y este se lo quedó pues la casa de funerarias que había hecho los traslados de los restos, creyendo todo el mundo que, claro, se iba a destruir. Además, que es que estaba en bastantes malas condiciones. Había tenido mucha humedad, gran parte de la madera de pino con la que habían hecho ese ataúd estaba destrozada, pero aún así se vendió a un coleccionista anónimo que pujó por teléfono y pagó $87,469. $87,000 por el ataúd del falso para algunos, verdadero para otros, asesino de JFK. Pero hay más datos sobre esta historia. Sí, también por un mechón de su cabello, de Oswald, se pagaron $67,500 en marzo del año 2008, y también se subastó pues un trozo de la chaqueta que estaba manchada con su sangre. También se subastó y también pagaron una gran cantidad, aunque el coleccionista dijo que ni siquiera quería que se hiciera público el número de dólares que había pagado. Sin duda penetramos en el laberinto del cerebro humano, porque primero que saquen esto a la venta, está claro que Estados Unidos, cuidado, y no solo Estados Unidos, que no suene esto a crítica solo a Estados Unidos, pero vamos, aquí, como en todo lo que es la cuestión comercial, se llevan la palma. ¿Qué ocurre? Que todo lo que se puede vender debe ser vendido. ¿Quiénes son estos coleccionistas? ¿Para qué puede querer alguien un trozo con la sangre de Lee Harvey Oswald? ¿O un trozo de escapulario o un escapulario del payaso asesino? O la ambulancia en la que fue trasladado JFK hasta el Air Force One, hasta el avión que lo iba a trasladar a Estados Unidos para que lo enterraran. O sea, la ambulancia que llevó el cadáver de JFK se convierte de inmediato en mito ya. Exactamente. Y no solo en mito, sino en pues grandes seguidores que quieren tener el último reducto donde ha estado el cuerpo de un presidente, o que luego lo quieren utilizar para algo, no sé con qué fines. ¿Pero esto es mitomanía o algo más? ¿Se vendió la ambulancia? Hubo mucha polémica con esa ambulancia porque algunos decían que no había sido esa. Sí se llegó a vender, pero por menos de lo que creían que iba a pujar. Pero sí, sí se llegó a vender, aunque ya te digo, había una doble casi conspiración diciendo que la verdadera fue destruida precisamente para que no se hiciera negocio con ella y que esta era una de la época, pero que en ella no había estado el cuerpo de JFK. ¿Y vosotros qué opináis? 1:50, la nave del misterio, redes sociales, Milenio3 con número @lacadenaser.com. ¿Por qué? Porque es muy interesante, a mí me interesa saber vuestra opinión sincera, ¿no? Esto es, bueno, una anécdota. Me interesa también saber que lo tomáis como una anécdota. ¿O veis más allá? ¿Veis que esto es un síntoma de una enfermedad más global, más tremenda, que quizá no sea de ahora, luego filosofaremos un poco si queréis, sino que viene de siempre? El ser humano, por desgracia, tiene sombras terribles. ¿Qué nos atrae del oscuro? ¿Cómo es posible que alguien llegue a este nivel? Porque a alguien le puede atraer lo oscuro, pero ¿llegar a esto? ¿Es peligroso llegar a esto? ¿Significa algo llegar a esto? Es más, Javier Pérez Campos, buen seguidor del maestro Stephen King, que duda cabe, el gran escritor del terror contemporáneo, Stephen tuvo un extraño atropello y también tenía pánico a que se hiciera negocio porque sabía lo que había detrás. Stephen King sí que suele ser un adelantado a su tiempo casi siempre. ¿Qué pasó con la historia de otra furgoneta macabra? Sí, el comercio de furgonetas macabras es muy habitual en este tipo de compraventas, ¿no? Stephen King en el año 99, efectivamente en el verano del 99, va caminando por la carretera, está dando un paseo, son las 4:30 de la tarde y sufre un atropello. El conductor de esa camioneta dice, alegaría tiempo después, que es un perro que va con él el que le distrae y no ve a King en mitad de la carretera, él andando por el arcén, y por eso se lo lleva por delante. Es un accidente fatal que marca su vida y su propia carrera literaria, pero Stephen King, al poco tiempo de empezar a recobrarse y de poder empezar a hacer ciertas llamadas, lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace, es llamar a su abogado y ordenarle que se haga cuanto antes con esa Dodge Caravan, que es la que le ha atropellado, porque sabe lo que ha ocurrido en otros casos. El caso de Ed Gein, por ejemplo, es uno que él tenía en mente, cómo se hizo negocio con la furgoneta con la que Ed Gein había transportado los cuerpos. Pues Stephen King estaba convencido de que eso podía ocurrir con la furgoneta que había atropellado a Stephen King. De hecho, había ya algunos compradores interesados en ella e inmediatamente el abogado se hace con la furgoneta por $1,500 y la retiran inmediatamente del mercado. Bueno, quizá una de las cuestiones sea que se ha magnificado y se ha valorado positivamente, entre otras cosas, la imagen del villano. Es decir, ahí todos lo sabemos que hay webs, hay sitios donde en un momento dado se comparte información acerca de este tipo de crímenes, pero no con la mejor intención desde el punto de vista científico o criminológico, sino de alguna manera exaltando este tipo de cuestiones. Por ejemplo, vuelvo a decir que hasta hace relativamente un par de décadas los protagonistas de las películas siempre eran personajes bondadosos. Por el contrario, tenemos otro tipo de personajes, por ejemplo, el mismo protagonista del Silencio de los Corderos, pero hay muchísimos más, en el que muchas veces son psicópatas, son asesinos y son los el eje, ¿no?, de personalidad realmente admirado en esta película. Por lo tanto, yo creo que se ha magnificado muchísimo este tipo de cuestión. Ahora le preguntaremos a Santiago Camacho sobre este cambio, este giro, ¿cuándo se puede producir? Si esto viene de siempre. Pero claro, vayamos a una de las casas del horror. Hoy hemos estado viendo fotografías, informes que también se venden. ¿Con qué aliciente, con qué insana creatividad mórbida, con el de que nunca se han publicado, nunca se han visto en la prensa? A veces es información policial de primera mano. que solo debe servir a los investigadores y que durante muchos años imagino que está guardando polvo en diferentes estanterías. Y siempre hay alguien, no sabemos si por pura cuestión de negocio, que los saca, que los distribuye y quien paga, por ejemplo, casi $90,000 por un trozo de tela con sangre, primero es gente con mucho dinero. Aquí se podría ir un abanico de hipótesis muy grandes, ¿no? ¿Para qué? Es como el que hace colección de libros de satanismo, pues no es lo mismo, porque eso es directamente un objeto que no sabemos qué otra cualidad artística o plástica tiene. Es estar cerca de cuestiones que tienen que ver con el más absoluto mal. Vayamos a la casa de los crímenes de la familia Manson. No vamos a repetir la historia porque creo que todos la conocéis. Ese ataque liderado ideológicamente por Charles Manson, que siempre es noticia porque siempre vuelve a pedir libertad condicional o que se iba a casar. Bueno, todas estas historias que en el fondo yo creo que convierten casi en títere de los medios a una figura terrorífica, una figura demoníaca, una figura que yo no entiendo ni que haya cierto merchandising en torno a ella, ¿no? Como si fuera un icono divertido, cuando es alguien que lava el cerebro de otras personas, que entran, irrumpen una casa en la noche, cuchillo en mano, cuchillo de cocina en mano, que asaetean a puñaladas a varias personas, entre ellas Sharon Tate, embarazada de 8 meses, que ve cómo su visión, su profecía se acaba cumpliendo. Una sangría sin precedentes, con muchas sombras todavía sobre ese crimen, sobre por qué se ejecutó. Lo cierto es que hay un material policial, y ese material policial aparece en los primeros puestos casi con veneración de este mundo, que es como meterse en el mundo de las subastas clandestinas, entre comillas, que uno no conoce y dice, oh, caramba, hay gente interesada, hay criptoclubs interesados en esto. Bueno, pues en los crímenes y objetos de la familia Manson parece que hay mucha gente interesada. ¿En qué objetos? ¿En qué cosas? Pues sí, es decir, si hay como un ranking de los más buscados, quizá el más buscado de todos es los objetos que tengan algún tipo, hayan tenido algún tipo de contacto, hayan pertenecido a Charles Manson, que como sabemos está vivo y sigue cumpliendo condena, con lo cual él mismo, desde la cárcel, pues se permite el vender autógrafos suyos a sus fans, que tiene numerosos fans que le escriben cartas, muchas cartas al cabo del año. Muchas de amor. Muchas de amor. Que es otro de los grandes enigmas, ¿no? de la sociología. Uh-huh. ¿Cómo puede producir amor alguien que ha generado, que ha ideado esa matanza? Exacto. Es que, bueno, en torno a Charles Manson sabemos que hay como... Es una persona, una figura que no pasa desapercibida y no resulta indiferente. Hay quienes piensan que es el mayor villano de la historia y hay quienes piensan que es un mártir, que él realmente no llegó a hacer nada. Como has explicado tú, fue el autor intelectual de estos asesinatos, pero él realmente lo que se dice matar no mató a nadie. Y que les parece excesivo que lleven la cárcel desde el año 69, que fue cuando se cometieron los crímenes, ¿no? Entonces todo lo de él es muy buscado. Sabemos que Charles Manson además compone música y vende sus CDs a través de internet. Incluso a veces los ha subido gratuitamente a algún servidor para que se puedan descargar por tiempo limitado. Y, por ejemplo, hasta una colilla de Charles Manson, un cigarrillo a medio fumar, es un objeto de los que se buscan. ¿Se han llegado a subastar cigarrillos de Charles Manson? Sí. A medio fumar. Lo más fuerte quizá es una radiografía de la médula espinal de Manson, que se subastó por, bueno, se vendió por $8,500. Y claro, decimos, pues esto, ¿cómo es posible, no? Claro, evidentemente con cierto permiso del criminal en este caso, que está vivo, ¿no? Porque el negocio más o menos funciona de esta manera. Muchas de estas páginas son fundadas por los propios coleccionistas, gente que le había interesado este coleccionismo desde siempre y que de repente se dan cuenta de que, oye, pues además de hacer mi colección, puedo conseguir mucho dinero para seguir coleccionando. Es decir, no solamente el móvil de dinero les mueve, sino las ganas de ampliar esa colección que tienen. Entonces, en los casos en los que el asesino está vivo, se contacta con él y se le ofrece, se hace un pacto, se le ofrece pues una cantidad, un porcentaje que suele rondar el 70% de la ganancia y el mismo criminal suministra pues mechones de pelo, uñas, lo que hemos hablado antes, ¿no? Es increíble que se permita esto, ¿no? Lo primero, no sé, me parece alucinante. Es que, ¿no?, teóricamente... Se ha convertido en un ser mitificado y eso hace que todo lo que toque, como si fuera un rey Midas, sí, sí, pues sea valorado por los compradores, pero luego hay objetos que estuvieron presentes en la noche de la matanza. Sí. Y que también se han vendido, han tenido problemas. Efectivamente, a veces ocurre cuando son o bien criminales que ya no están aquí, que han muerto, han sido ejecutados o han muerto por diversas circunstancias, sucede que pues hay una serie de atestados, de sumarios y de información relativa a ese caso, a esos casos, esos crímenes, que obviamente están en manos policiales, pero hay como una mano negra que bueno, pues se hace con ese material y anónimamente lo vende, lo suministra a estas páginas para que a su vez lo vuelvan a revender, ¿no? Claro, en el caso de Manson, pues ha circulado todo lo que es las fotografías de los crímenes, tal cual se hicieron cuando llegó allí la policía con sus fotógrafos expertos en la materia. Y toda esa información está disponible para quien quiera buscarla, quien tenga estómago para verla, sin ningún problema. Es decir, que podemos encontrar incluso páginas, dentro de este tipo de coleccionismo, el propio Manson tiene una página específicamente, por lo menos una, que es un de sus fans club. Y ahí venden, pues te puedes imaginar, desde muñecos de plástico, tazas, posavasos, alfombrillas para el ratón. Pero esto, por ejemplo, podría ser un nivel segundo respecto a la materia directamente, por ejemplo, a sangre de un crimen o a sangre de una matanza, es venderla. Es un poco, Iker, en el fondo, vamos a en otro signo, pero es un poco la mecánica de las reliquias. Es decir, son trofeos, son cuanto más en contacto con el crimen, con el criminal o con la víctima, más elevado es el precio en el mercado. Hubo alguien que entró en la casa, que vivió en la casa de las matanzas terroríficas, porque aquellas mujeres estaban fuera de sí, ¿no? Y yo creo que algunas de las imágenes más tremendas de lo que es la locura son las expresiones de las chicas de la familia Manson, que dicen que es la que acaba con el sueño hippie, ¿no? De la América que se ha rendido, ¿no? A todo eso, con las cuchilladas de aquella noche. Cuando las detienen, se ven la expresión, que ellas son como unos autómatas que han obedecido a su líder y que han acabado con un salvajismo que es que no hay precedentes prácticamente, ¿no? Están los cuerpos pues convertidos en un colador de cuchilladas anchas, de cuchillos con gran grosor, ¿no? Y con gran filo. Bien, hubo alguien que creo que sin saberlo vivió en aquella casa. Sí. ¿Y tomó sus precauciones o quiso vender algo o no? No sé cuál es la historia. No, bueno, pues la verdad es que la casa en cuestión, pues hay incluso agentes inmobiliarios especializados en ver qué uso se le puede dar a un inmueble famoso de estas características en la que ha habido unos crímenes muy sonados, porque por una parte, si bien se produce una desvalorización de ese inmueble, pero se le puede sacar rendimiento por otro lado si se explota ese tema, ¿no? Cosa que también es alucinante. Sí, claro. Es alucinante. Entonces, claro, durante cierto tiempo, pues esa casa estuvo habitada porque era la forma de hacer ver que allí no pasaba nada, que todo era con cierta normalidad, aunque siempre se acercaban curiosos. Es decir, incluso se ofrecían algunos tours para ver la casa. Es decir, esto era algo que sucedía con cierta frecuencia, ¿no? Y poco antes, cuando ya han pasado muchos años, poco antes de que al final esa casa tuvo que ser demolida, pues el líder de una banda de rock industrial, justo antes de demolerla, pues estuvo viviendo en esa casa sin saber, según dice él, lo que allí había ocurrido. Es decir, por muy famoso que hubiera sido los crímenes, habían pasado muchos años. Entonces, bueno, cuando se dio cuenta de lo que había pasado, dice que a él le hubiera gustado que alguien le hubiera advertido de en qué casa se iba a vivir. No obstante, antes de marcharse, se llevó consigo la puerta principal y la tiene en su oficina. Quizá no entendemos la mentalidad de los Estados Unidos, aunque esto ya no es una cuestión estadounidense, es global. Las autopsias de Sharon Tate, los informes policiales, tú pagas una cantidad, te los dan. Luego, cuidado con esto, lo comentaremos. Hablábamos hace poco de en Estados Unidos se hace un informe para saber si ha habido un crimen en tu casa. Porque siempre hemos hablado de lo mismo. Imaginaos, amigos, amigas, a estas horas de la noche, que tú estás en tu casa, por ejemplo, delante de la chimenea, si es que tiene chimenea, estás leyendo y te fijas en que ahí fueron los crímenes de la familia Manson. Que en el modesto sofá donde estás sentado, pues aquella gente cogió a determinada persona, le puso un capuchón y la ahorcó, y luego la acuchilló. Que en el pasillo que va hacia la cocina, otro con manos ensangrentadas puso pig. Es decir, imagino que el terror que te tiene que entrar. Pero hay dos versiones. Una, que la gente quiere información porque causa rechazo, y otra, que es la versión refinada, terrible, la que no entendemos, que hay inmobiliarias que intentan sacarle un jugo especial a este tipo de casas marcadas, casas con sangre. Yo repito, es un espejo de lo que somos, todo esto que estamos contando y que no conocíamos sobre Sharon Tate. Terrible, las autopsias, las fotos, las imágenes, el mejor postor. Sí, está además pues la plantilla que utilizan los forenses cuando realizan una autopsia, siendo el cuerpo de una mujer o de un hombre, según sea el cadáver que tienen en la mesa de autopsias. En este caso está incluso la firma del médico que realizó la autopsia, Sharon Tate, y se va mostrando punto por punto en ese cuerpo sin personalidad, en una especie de dibujo de mujer, las cuchilladas que tenía Sharon Tate, donde tenía heridas, cómo la habían rajado, bueno, todo tipo de... Y hay algo que me impresiona, mira, te cojo la hoja directamente, que suene, o sea, que es que esto es como es. Es una muñeca sin pelo, es como un maniquí, tiene las palmas abiertas, es un dibujo forense de aquel año 69 del condado de Los Ángeles, te mira directamente, parece el típico dummy, pero tú interpretas que es alguien humano, está marcado de cuchilladas y te sigue mirando con esa expresión. Es la autopsia de uno de los crímenes más famosos de la historia, y debajo de ella aparece American Express, Mastercard, Visa. Hablando de casas también malditas o donde han ocurrido hechos criminales, hechos luctuosos, también una que se vendió donde pues ocurrieron todo tipo de asesinatos, lo llevaron a cabo Fred y Rose West. Os acordaréis porque era un jardín, se llamó la casa del jardín macabro. Encontraron hasta 12 cuerpos de chicas, habían sido violadas, habían sido maltratadas y luego asesinadas, y algunas de ellas para que pues los huesos no se encontraran todos juntos o no sé qué les daría en la cabeza a esta pareja, habían sido desmembradas y los huesos estaban pues por distintas partes del jardín. Esa casa macabra se vendió por $57,750 en el año 2000. Era además la misma casa donde en 1994 se había encontrado el cadáver de una de las hijas de esta pareja, que había estado escondido durante más de 20 años en la casa. Los policías describieron las escenas como algo incapaz de soportar, sobre todo por la brutalidad con la que habían sido desmembradas las chicas. De nuevo fue un coleccionista quien compró esa casa, aunque después fue echada abajo. Decidieron derruirla. Porque hay ocasiones, y vamos a conocer ahora una historia con uno de los que... Es que da un poco... De verdad que es insano todo, o sea, da un poco de... En fin, y tampoco estamos entrando en mucho detalle en los crímenes. A mí me sigue sorprendiendo cómo a veces algunos estudiosos del crimen parece, se meten tanto en el papel que parece que veneran, ¿no? O están hablando tanto tiempo de las mismas cosas que se hace una delgada línea, ¿no? Que no sabes hasta qué punto haya como una fascinación extraña por el lado oscuro, ¿no? Que yo creo que de fascinante no tiene nada. Pero ha habido casos donde los objetos han acabado siendo malditos. A pesar del interés de los coleccionistas, que serían una parte de estos integrantes de la trama, bien curioso, como digo, digno de Pedro Reverte o los coleccionistas de este tipo de cosas, ¿para qué las quieren? Quizá estemos hablando de algo parecido a lo de la reliquia del Papa de la semana pasada. Es un poco la misma dinámica. Ahora hablaremos de eso, pero Santi, que antes ponías, antes negabas con la cabeza diciendo es que no puede ser ya, cuando oías lo de la colilla. Esto será un reflejo profundísimo que no queremos ver de una parte de lo que somos. Vamos a ver, hay obviamente una demanda en la sociedad, o sea, y cuando surge esa demanda, evidentemente la oferta termina abriéndose camino, a veces de formas insospechadas. La sociedad, yo creo que está herida o está enferma de cierta forma. Fíjate, te voy a contar uno de los casos que dieron casi origen en mantillas a este fenómeno. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, estaba escribiendo su autobiografía. Según las leyes del estado de Wisconsin, él podía escribirla, podía publicarla, pero no podía beneficiarse económicamente de ella, y todos los beneficios de eso iban a ir a parar a los familiares de las víctimas. Hasta ahí todo de acuerdo. En el ínterin, cuando apenas llevaba unos capítulos, Jeffrey Dahmer es asesinado por otro recluso en prisión y el libro se queda en nada. Y las víctimas, o los familiares de las víctimas, que ya se habían hecho la ilusión de hacerse con esos derechos de autor, pues se quedan un poco decepcionadas. ¿Y qué proponen? Hacer una subasta de los objetos personales de Jeffrey Dahmer. Es decir, a veces el ser humano es muy feo. A veces es muy bello, a veces tiene cosas increíbles, pero a veces tiene cosas increíbles por otro lado. Sí se ha llegado a esa banalización. Ahora mismo, en una importante página de comercio electrónico, la más importante del mundo, en Estados Unidos, tú puedes comprar el Trivia Murder. Todos hemos jugado al Trivial, pues el Trivial llevado al asesinato. Todos son es básicamente un Trivial con sus preguntitas y tal, pero hasta el punto de que los quesitos son cadáveres de bebés. Hemos llegado a ese nivel. Ahora no responde Santi, pero yo lanzaba esa pregunta y ahora sabremos más de seguramente el caso más macabro, más terrible y por eso más sangrante, nunca mejor dicho, en cuanto a la comercialización y a lo que expresa todo esto. Estamos zambulléndonos en marejadas profundas. Yo le decía a Santiago Camacho, bueno, y esto será, como decía Garrido antes, una terrible señal de alarma. Yo creo que aquí lo que queremos siempre es caminar hacia la luz en el fondo. Y para eso a veces hay que bordear los abismos, comprenderlos, saber qué ocurre, saber lo que uno no quiere o hacia dónde no quiere ir. Y esto es casi un programa de denuncia, ¿no? Esto está pasando. Claro, hay quien puede decir, oye, hay libertad para coleccionar lo que sea. Cierto, pero no menos cierto es que nos sorprende hasta qué punto el hombre, el ser humano, puede tener esa falta de empatía con el sufrimiento, esa proximidad al oscuro. ¿Y seremos culpables todos, la sociedad que hemos creado? ¿Qué opina nuestro público, Carmen? Pues mira, Benito Nauta dice, antes las reliquias eran de santos y ahora de asesinos, más tecnología y menos alma. Qué interesante. Faren Garish, si una persona admira a un asesino, ¿ve correcto acabar con una vida? Si es así, ¿sería un asesino en potencia? Montgat, nos creemos muy desarrollados siendo en realidad tan primitivos. Lu Poza, no entiendo cómo un asesino puede tener fans. Es que no, el ser humano, lo que menos parece a veces es humano. Miriam Escaño, y digo yo, ¿esos objetos no conservarán parte de la energía negativa de sus dueños? Alejandra, toman importancia tras la muerte, como los artistas que mueren jóvenes y se convierten en mitos. Nancy dice, otro tema recurrente de esas compras macabras es que los compradores se lo ocultan a los demás, por algo será. Usako Utada, estos temas dan verdadero pavor, mucho más que cualquiera relacionado con lo insólito. Esto es indudablemente real. Jonathan Moreno dice, puede ser que compren restos de pelo, sangre y ropa de asesinos para realizar algún tipo de brujería. Palmira Martín, da grima, solamente se enferma son capaces de coleccionar restos humanos u objetos procedentes de crímenes. Terra Curiosity dice, Carmen Porter se compró un pie momificado, también tiene tela, casi más que un cacho de tela con sangre. Yo nunca he comprado un pie momificado. Bueno, si usted lo dice, lo que usted diga. Sí, bueno, en la vida, vamos, se compró un pie momificado. Reina Maeve. Por cierto, el comercio de fardos funerarios de momias como material arqueológico siempre ha existido, ¿eh? Sí. Hubo una época que estaba muy de moda, a mí eso me... Fardos enteros... los ladrones de tumbas, claro, para lo hacían también. Pero hubo una época, por ejemplo... Hoy en día se venden algunos sarcófagos con la momia dentro, en España. Pero incluso... Claro, pero esa momia no era un criminal que había matado a otro, ¿no? No. Pero incluso incluso ese comercio está propiciando actos delictivos. Ahora mismo se está comerciando con esqueletos sacados de profanaciones de cadáveres, entre otras cosas para hacer, pues yo qué sé, el ritual del el traje del muerto. Es uno de los rituales que se necesita un esqueleto completo, y básicamente con ese esqueleto se hacen una serie de cosas para que el espíritu del difunto acompañe como protector al beneficiario. Cuéntanos esto, que estoy no sabía. ¿Qué es esto del traje del muerto? El traje del muerto, que aparte de una novela que tenía ese título, es un ritual, o la prenda del muerto también, depende de los países, es un ritual llevado a cabo prácticamente en brujería afrocaribeña, y que básicamente su ingrediente principal es un esqueleto entero, tiene que ser entero. Eso es muy, muy, muy importante. No vale un huesito, no vale una falange, tienes que llevarte el muerto completo. Con eso se hace una serie de rituales, una serie de prácticas, y lo que se hace es, digámoslo así, una especie de megatalismán. Es decir, capturas el espíritu, el alma del difunto, para que se convierta en una especie de ángel o de espíritu protector de la persona que ha contratado ese ritual. Pues eso, esos esqueletos, evidentemente, hay un mercado con ellos. Igual que hay un mercado con todo tipo de elementos sacados de profanaciones de cementerios que se utilizan en otro tipo de rituales. Reina Maeve dice, tampoco es algo tan raro ni nuevo, el morbo ha existido siempre, incluso se ha usado la piel de ajusticiados para hacer libros. Anastasia Romanov, ¿qué clase de pervertido querría una furgoneta que ha atropellado a Stephen King? Juanjo Ramírez dice, según leí hace tiempo, Stephen King no solo compró la camioneta que lo atropelló, sino que la tiene en su jardín y cuando siente ira sale con un bate de béisbol a golpearla. Muy de Stephen King, ¿eh? Raúl Cebrián dice, creo que muchos de los compradores de estos artículos quieren formar parte de algún modo de esos macabros acontecimientos, como si adquiriendo dichas cosas revivieran o fueran ellos mismos los propios protagonistas. ¿Quién sabe? El poder evocador, interesante, ¿eh? Pero en el fondo es un estudio sobre nuestras sombras más profundas. Vicente Garrido, toda una autoridad mundial en la materia, quiere dar un apunte más en esta extraña clase de esta noche. Yo distinguiría entre dos sujetos. Uno, el que simplemente goza con la posesión o con el intercambio, que forma parte de chats, que rivaliza en cuanto a conocimientos sobre criminales y asesinatos, que en verdad no creo que haga daño a nadie, pero que de alguna manera él mismo se desconecta de lo que podría ser una vida mucho más plena y de un tipo de intereses, por supuesto, mucho más enriquecedores, de que hay otra persona que busca en concreto emular a alguien o que ha desarrollado una especie de obsesión por emular o por vivir algo que un asesino o que determinados asesinos han vivido. Este segundo tipo de sujetos sí que son peligrosos. Nos imaginamos con los objetos concretos, como lo ha dicho antes uno de nuestros oyentes, que muchas veces es que son finos, ¿eh? Es el dardo en la palabra, como decía Lázaro Carreter, ¿no? Las reliquias eran de santos y ahora también hay reliquias de asesinos sin alma, viles. Algunos casos es que son tan terribles que yo creo que muchas veces el público se olvida de lo que han hecho esos sujetos. Ahora le preguntaremos a Santi y debatiremos si esto siempre ha sido así o qué significa esto. Hay quien dice que la banalización de todo, y este es el ejemplo, como uno de los objetivos máximos del ser humano en este siglo XXI, año 2014, es como ser famoso a costa de lo que sea. A eso hemos llegado, ser famoso a costa de lo que sea. Pues puede ser alguien importante o más importante el que se ha gastado su fortuna en comprar la furgoneta que atropella a Stephen King. Da igual el motivo. Estamos en una sociedad en la que impera el llega como sea, de cualquier forma. Si lo que impera es llega de cualquier forma, no con honestidad, no con paso firme, no con seriedad, de cualquier forma, pues en muchas personas imagino que ese mensaje pues tiene una cualidad caleidoscópica en el cerebro, lo interpretan de muchas formas. Ser célebre por cualquier cuestión. Luego está la otra fase que nos parece más macabra, ¿no? La de aquellos que quizás sabiendo muy bien lo que compran, pues no sé si quieren hacer ensalmos, rituales, una obsesión desde luego insana, porque no puede ser lo mismo comprar cuadros flamencos, románicos o incluso momias o sarcófagos que trozos de sangre. Es que no creo que sea lo mismo, sobre todo de dónde vienen, qué significan. Esto ha sido siempre así. Lo debatíamos en la redacción, amigos. ¿Esto es de ahora? ¿O ahora hay más facilidad? ¿O ahora el eco de la red nos hace pensar que es mucho más y en el fondo es una minoría, pero que se hace oír? ¿O ahora precisamente por la red un montón de gente que sí que tiene la mente insana y que además se le acondiciona para que la insalubridad continúe siempre en esa senda? Al ser humano se le dan pocas opciones para escapar. Todo el entretenimiento, todas las posibilidades que son más que nunca de tener información, se vehiculizan hacia lo insano, lo primitivo, lo chusco, lo banal, lo soez, con mayor facilidad que lo que no es así, lo que es elevado. Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo? Radiografía pura y dura que luego detallaremos, pero yo quiero que Clara nos cuente la historia del carnicero de Milwaukee, porque ahí sí que hay objetos malditos, y daba un apunte antes Santi, es el ejemplo claro de a qué estamos llegando. El carnicero de Milwaukee, cuyas fotografías de autopsias y demás también se venden, que pueden provocar directamente la vomitona, ¿no?, después de una cena. O sea, es algo terrorífico, no se puede ni concebir. Porque este hombre engatusaba casi siempre a amantes, a chavales jóvenes, y luego los despedazaba en ocasiones con una sierra mecánica en vida. A algunos de ellos llegó a practicarles con un taladro un orificio en la cabeza y les echó ácido en vivo para ver si se comportaban como zombies. Para que no se marcharan de su lado. Quería tener esclavos y los intentaba zombificar. Hacía todo tipo de aberraciones. Y tú dices, bueno, por desgracia el mundo ha visto cómo ha nacido un ser infrahumano como este. Pero lo increíble es que personas que, entre comillas, están bien de sus cabales, estén negociando y se haya generado un comercio macabro con los artefactos, incluso, que estuvieron en aquellas espantosas... ¿Cuántas muertes? 17. Uh-huh. Además, bueno, lo ha explicado muy bien Santi, lo ha dejado en un punto en el que efectivamente Dahmer es asesinado en la cárcel por un compañero. Dahmer, es más, cuando entra en la cárcel, al principio lo tienen aislado, pero lo tienen aislado porque tienen miedo que pueda cargarse algún preso. O sea, hasta ese grado llevaba su peligrosidad, ¿no? Y ya en un momento determinado lo ponen a hacer unas tareas que sí, podía estar relacionándose con algunos otros reclusos, y uno de estos reclusos, que dice actuar por voces divinas, lo mata, haciendo un bien a la comunidad, ¿no? Entonces, efectivamente, las familias de las víctimas pues se encuentran con que no se les va a indemnizar de ninguna de las maneras, y entonces es precisamente cuando se inicia una subasta macabra ordenada por un juez de Chicago, que ordena vender en pública subasta las herramientas que Dahmer había utilizado para cometer sus crímenes. Entre los lotes figuraban, por ejemplo, 4 sierras mecánicas, 2 cuchillos y un pesado martillo con el que las golpeaba, así como un bidón de plástico donde guardaba temporalmente las partes de sus víctimas e incluso el frigorífico donde conservaba las cabezas y el corazón antes de comérselos, porque además este hombre también practicaba la necrofilia y el canibalismo, ¿no? Su colchón, sus sábanas, cepillos de dientes que él había utilizado, sus tarjetas de visita. Pero en cambio el juez consideró que su colección de pornografía no era ya apropiada para ser subastada y la desestimó de meterla en estos lotes. Un grupo de ciudadanos de Milwaukee compró el lote completo con intención de montar un museo de los horrores para atraer el turismo a la ciudad, pero debido a que mucha gente se escandalizó ante esta práctica, decidieron finalmente deshacerse de esos objetos, los quemaron y no pudieron sacar el beneficio que pretendían de ello, ¿no? Al final, como una historia maldita en sí, pocos crímenes seriales tan terroríficos en su forma, inimaginable, la maldad humana, la deformidad completa a todos los aspectos, creaba zombies, incluso troceó a algunas personas y juntó miembros de unas con otros, sí, para convertirlos en autómatas de partes de diferentes muertos, sí, e intentar revivirlos. Sí, sí, él su obsesión era que no le abandonaran sus amantes, y entonces la forma era convirtiéndolos presuntamente en zombies para que estuvieran a su servicio y todas sus órdenes las cumplieran y sobre todo no pudieran marcharse, ¿no? Es más, Jeffrey Dahmer estuvo en varias ocasiones en un tris, esto que se dice, de detenerlo, pero siempre con su cara de niño bueno convencía a las autoridades de que ahí no pasaba nada, porque algunas de sus víctimas lograron escapar medio zombies con el ácido que les acaba de inyectar y los tomaron por borrachos. Él habló con la policía y dijo, no hombre, si lo que le pasa es que está borracho, ya le llevo yo a casa, y le ayudaron a colocarlo en una silla de ruedas y todo para poder llevarlo a su domicilio, y no entraron, no, la policía no entró. En otra de las, por ejemplo, de esas macabras situaciones, imaginaos que los padres de Jeffrey Dahmer, que además se estableció ahora una curiosa historia relacionada con el cerebro de Dahmer, van a visitarlo y él acababa de cometer uno de esos crímenes, y claro, le pillan como casi, quien dice, infraganti, y él esconde, como si fuera la película de Hitchcock, de La soga, el cuerpo de la víctima y donde estaban sentados sus padres. Tampoco se dieron cuenta de nada, pero ellos mismos, cuando Una de las cosas que sorprende de este caso y se comentó mucho es que se habla de que los asesinos en serie muchas veces proceden de familias desestructuradas en las que se les ha maltratado físicamente, donde se han sufrido abusos de todo tipo, incluyendo abusos sexuales, etcétera. Pero no era el caso de Dahmer. Dahmer había sido un niño feliz que había empezado a torturar a los animales con 8 años o incluso menos. Y sus padres, cuando él muere, establecen una pelea por quién se quedaba con el cerebro. El padre quería el cerebro para quemarlo y deshacerse de él y lo más lejos posible, y su madre quería que la ciencia lo investigara. Y estuvieron incluso en una pelea legal y el cerebro metido en un frasco de formol durante cierto tiempo. Más objetos, más elementos de este museo. Yo espero que no estemos dando la noche a muchos oyentes, pero esto es cruda realidad. Las caras de Javier Pérez Campos y de Santi, que las veo en la penumbra, son de un gesto que tendríais que verlo, ¿no? Como de decir, esto es increíble. Mira, y contamos a veces cosas increíbles, ¿no? Pero esto es increíble y absolutamente real. Pues también intentaron subastar, aunque no lo consiguieron, lo que eran los instrumentos con los que realizaron la autopsia de Elvis Presley. Se muestran además cómo en el anuncio salían a la venta por $14,000, así se iniciaba. Pero son los propios médicos, me imagino, los que filtran eso para... Dicen que en este caso fue alguien de pompas fúnebres. La mano negra, decía Clara, ¿no? Que se quedó con el instrumental para muchos años después poder venderlo y sacar una cifra importante. Aquí vemos pues cómo están todos los instrumentos que utiliza un forense para abrir el cuerpo, las tijeras, los bisturís, hasta los propios guantes que se puso el médico para hacer esa autopsia. Pero la propia casa de subastas, al no poder certificar 100% que esos instrumentos verdaderamente habían cortado el cuerpo del rey del rock, dijeron que bueno, que los retiraban de la subasta. Seguimos con nuestra casa de subastas extrañísima, por ejemplo, sobre una bomber, otro tipo de asesinos que causaron el terror. También se venden objetos, reliquias modernas, un poco demoníacas, ¿no? Si lo pensamos bien. Sí, sí. En el caso concretamente que mencionas se llama Theodor Kaczynski y está vivo. Apodado una bomber porque se dedicaba a enviar bombas. Él tenía, digamos, una especie como de obsesión con que no las nuevas tecnologías no nos globalizaran. Y este hombre está en contra de esto, de esta subasta, porque de él se ha subastado la máquina de escribir con la que escribía el manifiesto. El manifiesto, ¿no? El manifiesto fue escrito a mano. Perdón por el dato erudito, pero el manifiesto de una bomber lo escribió de su puño y letra. Serían textos, imagino, de él o... Están los diarios en los que detallaba cómo construir las bombas. Y bueno, el lote alcanzó unos 160.000 euros en precio de mercado. Quizá lo de la máquina de escribir, dato que tengo está errado, pero vamos, que seguramente con ello escribía las cartas que mandaba, ¿no? Porque todo era relacionado con esta actividad delictiva de las bombas. Además, Kaczynski, como digo, que está vivo, es filósofo y es matemático, estudió en Harvard y en la Universidad de Michigan. Y bueno, pues parece ser que quienes lo conocen manifiestan que es una persona bastante inteligente y que lo que tenía esta obsesión, digamos, de que las tecnologías no nos absorbieran. Y claro, él ve ahora que esas tecnologías mismas son las que están cogiendo sus objetos para hacerlos de negocio. No le parece a él bien. Santi, en tu opinión, ¿qué demuestra todo esto? Lo decíamos antes, en torno a la sociedad en la que vivimos. Tú en la redacción por lo menos decías que había una clara cuestión de inicio con la falta de trascendencia. Me ha sorprendido mucho y en ocasiones yo quiero trasladar, cómo no, los debates que se producen en la cena y en la redacción para que todos opinemos y todos opinéis, ¿no? Mira, una de las cosas que aqueja gravemente a nuestra sociedad es evidentemente que la idea de trascendencia ha sido estirpada a veces muy brutalmente de una parte muy importante de la sociedad, y cuando la idea de trascendencia desaparece, la vida carece de sentido. O sea, ahí está, o sea, se convierte en una especie de broma macabra y cada cual pues intenta matar el tiempo que le quede aquí como buenamente puede. Una visión materialista a la que nos empuja todo el mundo, desde luego. Claro, somos materia, organismo y moriremos, entonces, o sea, bueno, estábamos hablando de asesinos en serie, pero es que eso se puede extrapolar a todo. Famosos de Hollywood, por ejemplo, tienen que contratar servicios privados de recogida de basuras, porque la gente especula, lo que quiere es hacerse con la bolsa de la basura de Scarlett Johansson, revolver y vender en internet los tarros de los yogures que se ha comido. O sea, así como suena. Pero eso también es una radiografía de lo que somos, ¿eh? Sí, sí. De una sociedad del espectáculo, de una sociedad interconectada, de una sociedad donde el ser famoso, como sea, tiene un valor máximo, que es el anhelo de muchas personas, el objetivo de muchas personas, porque si no esto es imposible. Y sobre todo, efectivamente, la banalización del crimen y del daño ajeno. Fíjate que tanto Garrido como Gaona han dado en la clave de que hasta hace muy poco, estaba en la ficción, por ejemplo, estaba muy claro quiénes eran los héroes y quiénes eran los villanos. Y hay un momento en el que las líneas se desdibujan, en el que todo se vuelve tremendamente confuso y en el que de repente personajes que son a todas luces villanos se convierten efectivamente en los protagonistas de la historia. Ni siquiera son villanos como podía haber antes, que caramba, un villano muy villano hacía un acto maravilloso de redención al final y bueno, podía quedar efectivamente redimido. No, son villanos recurrentes y absolutamente pertinaces. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Pues está sucediendo que estamos ante una sociedad, yo creo que enferma y herida, que ha hecho objeto de culto de los cuerpos mutilados por mentes igualmente mutiladas, y que lo grotesco, como decía el título de un disco de Marilyn Manson, de que estamos en la edad de oro de lo grotesco, y realmente tenía razón en ese sentido. Sobre todo que ahora está más al alcance de todos, porque antes, para acudir a una de estas subastas, la mayoría de ellas, de casas importantes, te tenían que traer el catálogo a casa. Era diferente. Ahora con un clic tú puedes acceder a todo tipo de subastas en todo el mundo. Y te lo mandan a casa. Y sobre todo el hecho de saber que no eres el único que tiene esa extraña afición. Uh-huh. Porque antes, bueno, pues a lo mejor decía alguien, yo, bueno, ¿cómo voy a decir esto, no? De esos compradores anónimos que no quiere que se sepa ni lo que han pagado por ello, ni quiénes son. Y de repente entras en unos portales y ves que hay un montón de gente pujando por lo mismo que te interesa a ti. Y dices, bueno, pues no debo ser que yo tan raro, ¿no? Sí, claro, pero hay una historia, perdón, Javi, sí. Que yo siempre la comento, y lo saben bien los sexólogos, hay parafilias sexuales de todos los calibres. Algunas eran tan sumamente extrañas que el que las padecía o el que las tenía, era prácticamente imposible que a lo largo de su vida, por muy larga que fuese, se encontrase con una pareja que tuviese semejantes fantasías sexuales y pudieran complacerse ambos. Por poner una muy suave, la gente que se excita con los globos, pero con los globos con los globos que se inflan, pues eso existe y probablemente haya uno entre un millón o uno entre 100.000. Pues hay comunidades de internet de gente que comparte esa parafilia, se ponen de acuerdo, se reúnen, hacen sus cositas con sus globos y todos están contentos. Pues exactamente pasa lo mismo con esto. Un tipo que quisiera hacerse con un material de un asesino en serie hace no tanto, hace 10, 15 años, tenía que meterse en un mundo para iniciados, en el AMPA directamente, relativamente, ¿no? Sórdido, correr riesgos de que le timasen, de que le diesen gato por liebre, etcétera, etcétera, y ahora prácticamente es tan seguro y tan cómodo como el mismísimo eBay. Sí, y sobre todo también. Que ni veis está prohibido. Está prohibido, ¿eh? No, no digo. Pero vamos, que estos portales te dan todo tipo de garantías, los que se dedican a esto. Y entre ellas el anonimato, que yo creo que es la clave fundamental también. Si uno montara una tienda física y vendiera este tipo de cosas, yo creo que la gente no se atrevería a entrar, principalmente por vergüenza. Pero como Internet te permite el anonimato y te permite comprar sin dejar ni rastro, este tipo de parafilias y de objetos tan extraños, no me cabe la menor duda de que la mejor zona o la mejor tienda para venderlos sea esta. De todas formas, en la subasta, si no quieres que se sepa cualquiera, si no quieres que se sepa la puja que ha hecho una persona, las casas de subastas te respetan el anonimato, si no comprar cualquier objeto. Y se han subastado cosas en subastas, en Sotheby's, en Christie's. Aunque dicen que no, que esos ellos sí, no, nunca se han van a subastado cosas, esas cosas, ¿no? Como la calavera, el cráneo de, de Beethoven, por ejemplo, se subastó en Christie's. Sí, pero no hablamos de asesinos en serie, ¿no? Es decir, no hablamos del mundo insano, no es lo mismo una momia que el cigarro de un asesino, no es lo mismo una cuestión histórica que la sierra mecánica del carnicero de Milwaukee. Es decir, y la pregunta que yo lanzo es, desde vuestro punto de vista, ¿para qué querrán las personas, por ejemplo, el trozo de tela ensangrentada? Como fetiches. Es que decía, pero fetiches, ¿para qué? Oyente, porque sienten algo. Igual que a otro le gusta un tipo de emoción. Un cuadro de Cristo y tiene la casa llena de cuadros de Cristo, sí. Fetiches. Es una emoción que es lo que sienten. Pero fíjate, decía una de las oyentes. Pero en este caso macabros y enfermizos. Una de las oyentes, si algo de la energía de ese ser oscuro se habrá quedado impregnada en ese objeto. Pues yo creo que muchos compradores es lo que esperan. Por ahí realmente tiene que ser algo mucho más profundo que la banalidad de no, porque me gusta, porque lo veo. Alguien no invierte. No, las razones yo creo que tienen que ser tan variadas como los compradores. Probablemente haya hasta alguno que se excite sexualmente teniendo ese objeto en sus manos. Hay tarjetas hasta de San Valentín. O sea, que decir, ya sin entrar, digamos, en los objetos propiamente de los asesinos, hay todo el merchandising que son hasta tarjetas del Día de los Enamorados, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, de Charles Manson para regalar a la novia. Bueno, y el tema es tan candente además que normalmente la ley va surgiendo conforme va surgiendo el problema. Y ahí creo que son 4 estados ya de Estados Unidos donde este comercio, 8, está totalmente prohibido. Y probablemente siga aumentando porque yo recuerdo, aparecía el caso de unos padres totalmente fuera de sí porque se estaba comercializando con unas fotografías de la escena del crimen de sus hijos. Y eso, en el fondo, es una auténtica vergüenza para que haya alguien lucrándose con eso. Las de Columbine, por ejemplo, esas fotografías. La matanza de sí, los muchachos que van allí. Sí, las que no sacaron los medios de comunicación, algunas de las fotografías policiales, pues están a la venta y son los hijos de alguien, de unos padres que como vean que se comercia con la vida de sus hijos, pues te puedes imaginar cómo les puede sentar. Esto es que está en un estrato de la sociedad no muy conocido todavía, es decir, es una corriente subterránea que tiene a miles de personas, pero subterránea. Pero os quiero decir, el gran público no conoce que la matanza de Columbine de 2 muchachos enloquecidos lanzando disparos contra todo el que venía en el instituto, que las fotos, se comercia con las fotos de los niños que son de un padre y una madre. Es decir, es el show business. Cuanto se puede garantizar más originalidad, o sea, más original es ese documento, mayor precio alcanza. Y esto siempre habrá sido así. Es decir, esa mente insana que nos empuja, decía Nietzsche, aquello de cuando uno mira hacia el abismo se ve reflejado en él, ¿no? Es decir, ese poder hipnótico y absorbedor. Pero yo lo pensaba antes, digo, bueno, creemos que ahora estamos en lo peor, en la peor cumbre de banalidad, pero claro, me imagino que cuando echaban los cristianos al circo en Roma, ahora se ha quedado que hacen, bueno, hasta la gracia, o el chiste, o el cómic, y el leoncito, un león, un felino, comiéndose una persona, desde luego que no es para todos los públicos, ¿eh? Sí, pero entonces, se quedaban con restos de, porque las brujas, por ejemplo, se quedaban con restos de las brujas cuando eran quemadas. Ahí sí que había un comercio. Con los santos había un comercio también. La cabeza de San Juan Bautista, que se llegaba bandeja, a mojar pan en la sangre de la guillotina durante la Revolución Francesa. O ¿cómo? Sea, sí, había gente que mojaba pan. ¿Pero para qué? Llevaba su hogaza, a veces para guardarla, a veces para venderla, a veces para ingerirla. Carmen hablaba se subastaron hace poco también. Guillotinas, y hablaba Carmen de que cuando había una matanza de bruja, una quema, había gente que cogía trozos. Sí. Pero eso es un impulso insano del ser humano. Yo hablaba del tema de los leones, de los ajusticiamientos, que repito, una quema tiene que ser terrible, me imagino, pero un animal contra una persona indefensa y la gente aplaudiendo como un espectáculo. Yo lo que voy es, hemos sido tan demoníacos siempre. Ahora nos espanta porque creemos que con la tecnología, precisamente, la frialdad del conocimiento humano, la versión científica ha huido de esa barbarie. La ciencia ha venido para salvarnos de la irracionalidad de la barbarie. Y resulta que la ciencia tiene sus formas nuevas de barbarie, precisamente más frías, más soterradas, más anónimas, que es, por ejemplo, comercializar con el dolor de otros, ¿no? Y eso está ocurriendo, es curioso. O sea, la ciencia, que lo que pretendía era extirparnos la irracionalidad, con su racionalidad tampoco nos ha extirpado nada. Sí, pero da que pensar que esa pulsión es tan antigua como el hombre. Lo que pasa es que hasta hace, pongamos, muy poco tiempo, la irracionalidad o la violencia era institucionalizada. Cada X tiempo teníamos una guerra. Cuanto más nos remontamos en el tiempo, más atroz era esa guerra, porque había mutilaciones, porque no había medicinas, porque había que dejar a los heridos donde cayesen, etcétera, etcétera. Había ejecuciones públicas. Te quiero decir, y vamos, cuando ajusticiaban a alguien en una plaza, la plaza se llenaba de bote en bote. Te quiero decir, no eran almas cándidas que estaban rezando por el reo, sino que realmente iban a complacerse en la muerte de aquel ser humano. Como un espectáculo, ¿no? Sí. Como se cuenta aquí mismo, ejecuciones en Madrid en la Plaza Mayor, sí. Y uno ve los bandos de lo que se hacía y había los vendedores de almendras garrapiñadas. Los paseos que daban con los reos sobre todo por la zona de Lavapiés, esas calles que se convertían en auténtico... Un espectáculo. Una especie de procesión, sí, un espectáculo, como quien ve pasar a la Virgen de la Macarena en su vida. Pues ellos vivían en ese tipo de los herejes, ¿no? Lo que eran las personas que iban a morir. Pero fijaos, hablando de ejecuciones, Iker, se subastó toda una colección de el mayor verdugo de Inglaterra. Se llamaba Albert Pierpoint. Toda su familia había sido verdugo. Él a los 11 años dijo que su mayor ilusión era ser verdugo, igual que su padre y que su abuelo, y lo consiguió. Y se subastaron algunos de los objetos, no solo con los que quitaba la vida por orden estatal a los reos, sino también cuadernos personales que llevaba él poniendo cómo era la medida del cuello de los que tenía que ahorcar, si era fino, si era gordo, todo con todos los nombres de los que había ajusticiado unas 600 personas. Y luego también cosas suyas, la correa de un reloj, el traje que llevaba al ajusticiar a tal persona, o sea, eran... Última pregunta, porque lo que hemos hecho es aprender un poco, y es la misión de Milenio 3, contar lo que casi nadie cuenta, mostrar la complejidad, ¿no?, de este prisma que es la realidad, y que desde luego a mí por lo menos me espanta, y a todo este equipo le espanta, pero ¿es en España? ¿Habrá todavía...? O sea, ¿habrá signos? Es muy incipiente. No tenemos mucha noticia de que en España objetos que tengan que ver con el tema en España existan, ¿no? Comercio, de momento... Hombre, compradores... ¿Kilos han? Compradores seguro que hay, porque esos, como decimos, son personas. Las personas, cada individuo tiene su motivación y habrá quien pues diga, mira, pues yo quiero tener un autógrafo. Sí, pero me refiero a que no habéis localizado ningún material. Aquí, por ejemplo, en el Museo de la Policía era un poco esa doble visión extraña, ¿no? Nadie mejor que la policía, que ha luchado con los criminales, sabe que son criminales, pero el cuchillo de Jarabo lo mostraban con cierta... Sí, era un cuchillo especial, era un cuchillo que marcó el mundo del crimen. Cuando matan de un disparo en la cara en la zona de Chamartina al delincuente juvenil El Jaro, le quita a alguien la gorrita madrileña que él llevaba, un chaval de 16 años que manejaba una banda de 50 personas en Madrid, que causaba el terror en el año 78-79 en Madrid. Y entonces a mí me lo contó el policía que estaba allí en la comisaría de Cartagena durante años, en una columna gris junto a recortes de prensa, estaba con un clavo la gorra del Jaro. Es decir, hay toda una especie de extraña mística, ¿no? Sí, pero quedan, ¿no?, dependencias policiales o en un museo, sí, cierto, de la policía. Cierto, pero no, tú no te la puedes llevar. No sale al mercado, es decir, claro. No han salido, pues yo qué sé... las pruebas policiales de asesinatos terribles que se han cometido en nuestro país. Hoy en día no han salido, veremos en un futuro... No, pero esa deformación que decía Iker, que le puede pasar a los policías, le puede pasar a los criminólogos, me puede pasar a mí. Yo, por ejemplo, muchas veces me sorprendo cuando hablo o cuando estudio sobre servicios de inteligencia, yo que sé, un caso muy célebre, el paraguas de Marco. Al final te olvidas de que el señor Markov era un ser humano. Exacto. Era un pobre disidente búlgaro que estaba luchando por la libertad en Inglaterra, y te quedas con lo ingenioso que era lo del paraguas de Markov y la bolita de ricino y todo aquello. Es que, Santi, yo creo que el gran problema, pero a muchos niveles, ¿eh?, cuando se habla de asesinos y asesinatos, de intento de asesinato consumado, de terribles desgracias, es que nadie en esta sociedad tan rápida se para a pensar que esa persona es una persona, que la han matado de una forma terrorífica, que es un ser humano. Se empieza a hablar de un caso, de otro caso, de las circunstancias del juicio, de incluso algunos que ya, bueno, en fin, no voy a decir nada, pero justicia para el que ha hecho esto, o derechos para el que ha hecho esto, y muy poca gente, vuelve a conectar con el momento en que esa persona, mujer, hombre, niño, perdió la vida en manos de un sinvergüenza, una moral, un ser desalmado y monstruoso, ¿no? Eso parece que queda a un lado, ya ha pasado. Ese dicho español tan terrorífico, tan real como todos los dichos españoles, de el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no? Hay algo dentro de nosotros que hace pensar ya, no sé, la siguiente cuestión, oiga, no pensemos en lo que ha pasado, pero lo que ha pasado es que una niña, un niño, una anciana, un anciano, una mujer joven, tal, ha sido aseteada a cuchilladas en una calle no muy lejos. Y todo el mundo se preocupa de la siguiente polémica, de qué va a pasar, de la justicia para el preso o no justicia para el preso, de la ley no sé qué. Nadie vuelve al momento terrible en el cual alguien, como un demonio, se apodera de la vida de otro. Cuando hemos tenido esa distancia con el dolor de la muerte, cuando no entendemos eso, se produce todo este abismo, ¿no? Yo creo que es lo que está ocurriendo y está ocurriendo a muchos niveles. ¿Tú no crees, por ejemplo, Iker, que ahora mismo, que es un caso que tenemos muy reciente, si ahora mismo alguien subastara la momia de Prín, no tendría muchos compradores? Aseguro, claro, por el valor histórico también, ¿no? Cierto, y es un ajusticiado, pero no es el asesino. La momia de un asesino me parecería diferente, ¿no? Porque venerar a un asesino me parece algo distinto. ¿Y el revólver del asesino? Pues también, seguramente. En fin, nos encontramos, ¿verdad?, ante el retrato humano. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que me indignó profundamente y que es el de aquella niña hace un par de años que mata a un sinvergüenza que se le lleva de su madre y la mata con 16 meses. Bueno, pues la gente se olvida, y la gente se preocupa de no sé qué, y no pongo ninguna palabra, pasa con el preso. Pero oiga, ¿qué pasa con el preso que ha matado a una niña de 18 meses? Están hablando de no sé qué leyes. Bueno, en una sociedad que hace las cosas que hace, ¿qué vamos a pensar? Pero la banalidad. Si la vida no tiene nada de sagrado, la muerte no es para tanto, ¿no? En el fondo esa es la cuestión. Si la vida no es nada sagrado, la muerte, bueno, pues tampoco importa tanto la vida humana. Si estamos en una sociedad que no le importa tanto la vida humana, que no lo conecta con lo más sagrado, y no hablo de religioso, sino sagrado intocable, pues entonces, bah, tampoco es para tanto. Importa más, oye, a ver cómo pasó el tiempo, pásame el siguiente programa, no sé qué. ¿Estamos en esa sociedad también o no? ¿O es una exageración? Bueno, lo que hemos querido es contar una muestra, una pica en Flandes una vez más, de un mundo que salió a colación de las reliquias, de lo que había ocurrido con la sangre del Papa. Y en la redacción comprendimos de inmediato que había todo un comercio paralelo, que Clara Tavoces ya seguía hace tiempo, para cuestiones de investigación suya, que ya veremos a dónde llegan, y que es un mundo desconocido por completo. Y aquí estamos para crear mundos con vosotros, aunque sean tan sobrecogedores. Lo que viene ahora también es sobrecogedor. Sube esta música, Noel. Vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a hablar un rato, aunque sea con una porción, luego iremos con vuestros mensajes de alucinaciones. Ahora todos creemos la ciencia, esa ciencia que nos ha despegado de lo sagrado en ocasiones de la existencia, nos dice que son todas producidas por el cerebro. Es una visión muy moderna. La alucinación y visión siempre ha estado ahí, lo hemos dicho muchas veces. Y solo ahora creemos todos que es propio del cerebro, por tanto no existe, por tanto la creamos nosotros. Hay una obra tremenda, pero a mí me gustaría, Javi, porque haremos unos capítulos de este mundo tremendo de las alucinaciones y de Oliver Sacks, antes de presentar al personaje, que me cuentes, como me has contado antes, cuando yo estaba en el búnker secreto mirando las músicas y los cortes, una visión. Me gustaría mucho, para que veamos la fuerza que tiene este tema. Este hombre estudia las alucinaciones y, como un detective de nuestro tiempo, se acaba dando cuenta de que hay algunas alucinaciones tremebundas de las que yo no he oído hablar. Unas me han puesto los pelos de punta, tú sabes cuáles, ¿me lo puedes contar? Sí, en su nuevo trabajo Oliver Sacks estudia el mundo de las alucinaciones, el sorprendente mundo de las alucinaciones, e incluso se plantea si son una parte más de nuestro cerebro o si nuestro cerebro en ese momento se abre y permite el contacto con otro lado, ¿no? Y él habla de un tipo de alucinaciones que a mí me ha impresionado, son las alucinaciones de duelo. Él dice que en los momentos en los que perdemos a una persona, a un familiar, nosotros sufrimos y la obsesión nos lleva en ocasiones a verlo, a ver a la persona fallecida. En ocasiones este tipo de alucinaciones pretenden cumplir una función que suele ser la de traernos alivio, traernos paz. Por eso el ser fallecido se nos aparece para decirnos que está bien en el otro lado. Sin embargo, Sacks habla de otro tipo de alucinaciones de duelo, las alucinaciones que provocan terror en los pacientes, en las víctimas. Estas alucinaciones normalmente suelen ir asociadas a la culpa, al sentimiento de que uno no ha actuado correctamente. y cuenta algunos casos muy tremendos, pero uno de los más impresionantes es el de una madre que ha abortado, ha perdido a su hijo, y dice que solo unos días después, cuando está ya en el interior de su casa, en su domicilio, ha caído la noche y siente que una voz le llama, una voz desconocida que ella no ha oído nunca. Es la voz de un niño que tampoco ha visto nunca y que automáticamente relaciona con el hijo no nato. El niño lo único que le dice es: "Estoy bien, mamá, volveré". A ese nivel que supera cualquier película se ha metido Oliver Sacks. Conocemos un poco el personaje, vamos con un pequeño fragmento de película y ahora nos lo explica Javi Pérez Campos. Yo venía a solicitar el puesto de investigador en el laboratorio de neurología. Este es un hospital para enfermos crónicos y el puesto que ofrecemos es el de neurólogo. Trabajaría con pacientes, con personas vivas. Medicina práctica. Práctica, ya. ¿El Instituto Carmel? ¿Qué hacía allí? ¿Trabajaba con pacientes o...? Con gusanos. ¿Cómo dice? Aquel proyecto fue inmenso. Tenía que extraer un decigramo de mielina de 4 toneladas de gusanos. ¿En serio? Sí. Dediqué 5 años a ese proyecto. Fui el único que creía en él. Todo el mundo decía que era imposible. ¿Y lo es? Sí, ahora ya lo sé. Lo demostré. Un hombre como el tema anterior para aprender, Oliver Sacks. Una historia de un entusiasta de la ciencia, capaz de meterse en proyectos imposibles. Una película, un primer éxito, Despertares. Pero cuéntanos, ¿qué tenemos que saber de él en una ficha? Pues Oliver Sacks es un neurólogo inglés, un importante neurólogo inglés, muy mediático, que se ha hecho famoso por seguir una tradición propia del siglo XIX, que es la de contador de anécdotas clínicas, relatar al gran público historias que a él le llegan como médico. Pero su historia, desde luego, es fascinante, ¿no? Porque para llegar al éxito ha tenido que pisar fondo, ¿no? De hecho, para contextualizar un poco, en 1950 surge la neuroquímica, se empieza a estudiar detalladamente el uso de sustancias alucinógenas y todo eso a él le hace ver que hay un camino, que hay una nueva vía interesante para la neurología. Y precisamente por eso Iker, Sacks empieza a estudiar neurología hasta que en el año 65 consigue incluso una beca para trasladarse a Nueva York y estudiar esa carrera, ¿no? Una beca de neuropatología. Cuando él llega allí, lo primero que hace es probar en primera persona cuáles son los efectos de esas drogas alucinógenas que están tan de moda, ¿no?, en la ciudad de Nueva York. Empieza a tomar LSD, anfetaminas, semillas de Don Diego, cannabis, todo ello, como decía, a modo de sujeto experimental. Lo más tremendo es que al cabo de unos días él acabaría convirtiéndose en víctima de esas drogas. Y es que empieza a sufrir una adicción a todas estas sustancias, hasta tal punto de que cae en una grave depresión, llega inmediatamente una ruptura emocional que le trastoca por completo, su carrera empieza a truncarse, siente que además esa beca está siendo absolutamente desperdiciada, que su vida no vale para nada, que se ha equivocado por completo de carrera y de camino. Y no solo eso, sino que tiene que empezar a tomar hidrato de cloral para poder dormir por las noches, pero en unas dosis que superan hasta 20 veces las recomendadas para una persona. Y eso hace que incluso tenga que robar drogas del laboratorio, del hospital donde trabaja. Para que te hagas una idea, llega un momento en el que después de una clase él acude a una cafetería a tomar un café para volver a tener un poco de energía. Cuando el café le llega a la mesa, se da cuenta de que el camarero es un extraño ser bicéfalo que le está observando con cara de auténtico terror. Sacks deja el dinero, se marcha aterrorizado, coge el autobús para dirigirse a su casa y una vez que está dentro, observa que las personas que hay a su alrededor parecen ser grandes insectos acechándolo con sus grandes ojos de insecto y con lenguas bífidas, colmillos, seres monstruosos que están a punto de matarlo. Y Oliver Sacks sabe que está siendo víctima de un delirium tremens y sabe que si es incapaz de controlarse, acabará el resto de sus días en un psiquiátrico. Por eso consigue llegar a casa y los 2 días siguientes Iker los pasa encerrado en la cama tomando nota de todas las visiones que está sufriendo. y con la vida completamente truncada, sin nada que le incite a soñar, que le incite a seguir el camino que él había emprendido con gran ilusión, llega una noche de 1967, una noche de un viernes que él solía aprovechar para tomar estas drogas y estos alucinógenos a los que ya era adicto. Sin embargo, esa noche, no sabe muy bien por qué, decide partir de su casa, marcharse a la biblioteca de la Facultad de Medicina y husmear, dedicarse la tarde a buscar algunos tomos de medicina. Y allí descubre inmediatamente, nada más llegar a la facultad, descubre un viejo tomo que a él le llama la atención. Es un tomo de 1873, 500 páginas, que aborda en profundidad el tema de la migraña. Su autor era Edward Levin. Sachs se lleva el pesado tomo a su casa. Allí empieza a leerlo con un poco de incredulidad, de escepticismo. No sabe muy bien por qué ha decidido coger ese tomo y no otro. Y lo que le sorprende es que desde la página 1 se queda prendado de ese trabajo antiquísimo. Hasta tal punto de que él dice que cuando va leyendo ese trabajo le va sorprendiendo tan gratamente que cada hoja le parece de mayor intensidad, profundidad y belleza. Y después de 10 horas, la noche en vela, consigue leerse las 500 páginas del tocho. Y lo que se produce entonces sí que es un momento de iluminación en la mente de Oliver Sacks. Él dice, además, que la alegría que eso me proporcionó fue real, infinitamente más sólida que la enajenación de las anfetaminas. Y piensa entonces que Edward Levin, ese autor que había hecho un libro marginal de 1873, que no aparecía ni siquiera en las bibliografías recomendadas de la migraña, pues era una persona de gran profundidad, ¿no? Y que ni siquiera con todo lo que él había leído de la migraña, nadie había llegado siquiera a rozar esa belleza que él plasmaba en su libro. Entonces él se pregunta, ¿quién podría ser el Edward Levin de nuestro tiempo? Y Sacks asegura que en ese momento escucha una voz interior disociada de su propio yo, que le dice, el Edward Levin de nuestro tiempo eres tú. Desde ese día, Iker, este hombre, Oliver Sacks, deja las drogas, no vuelve a tomar una el resto de su vida, empieza a escribir su primer libro al día siguiente de esta experiencia y su libro se convierte en un tremendo éxito. ¿Qué libro era ese? Pues ese era un libro sobre la migraña que él escribe basado en ese pensamiento de Edward Levin y que alcanza un éxito editorial hasta tal punto de que sale incluso del comercio de los libros académicos. Pero no solo eso, sino que él con ese libro consigue hacerse un nombre. Solo 2 años después escribe Despertares y ese libro es llevado al cine con Robin Williams haciendo de él mismo, que es el corte que escuchábamos al principio. Pasó por lo que dicen muchos, noche oscura del alma, estuvo en el abismo absoluto, sufrió el delirium tremens, que pareció una escena propia de Kafka, los insectos le rodeaban, no era él, pero le rodeaban, y de ahí un libro, esa misma noche y no otra, iluminador, le hace entender que todo lo que él pensaba ya estaba escrito, le hace enamorarse de ese momento de reencantamiento con la realidad y sube de nuevo hacia arriba como en todo viaje iniciático. Y ahora Sacks lo que hace es meterse en un ámbito que él conoce de motu propio, la alucinación. Claro, él decide abordar el mundo de las alucinaciones desde diferentes perspectivas, alucinaciones visuales, auditivas, producidas por las drogas, producidas, como contábamos al principio, por estados de duelo, de obsesión, y él cuenta, hace un poco de repaso histórico y antropológico de la alucinación, ¿no? Y es sorprendente porque habla de cómo a principios del siglo XVI la palabra alucinación significaba mente que divaga. Es decir, las personas que hablaban de alucinaciones se referían a ellas como apariciones. No había distinción como existe hoy en día. Sin embargo, en 1830 un médico francés, un psiquiatra francés, Jean-Étienne Esquirol, es el que le da el significado a la palabra que conocemos hoy de alucinación. ¿Me quieres decir que desde entonces somos conscientes o creemos que todo eso está en nuestro cerebro y que no pertenece a la realidad? Y que antes de 1830 la alucinación, bueno, era algo que andaba por ahí. Eso es, y a partir de ese momento, Iker, cuando un médico decide darle el significado de hoy, es cuando empieza a estigmatizarse al paciente o al testigo de eso que él ve, y desde ese momento la gente le cuesta mucho más contar sus propias experiencias. Si quieres, Iker, después podemos escuchar algunos párrafos de Oliver Sacks. Vamos a escuchar a Oliver Sacks, hombre. Después hablando de todo esto. Después de esta presentación tenemos que conocer hasta dónde llegó este hombre. ¿Qué investigaciones hizo? ¿Ha hecho? Ese libro reciente está ahí encima de la mesa. Seguro que queréis conocerlo. Y seguro que queréis conocer también cosas que tienen que ver con una curiosa guerra. Vamos a llamarlo guerra en Wikipedia. Y si hay tiempo, que lo habrá, Clara Taoz les trae otro caso. Así que preparaos. Un caso que tiene que ver con un hospital, con grabaciones originales, todo eso y mucho más. Ahora nuestros compañeros con todas las noticias, todo lo que pasa en el mundo en la cadena SER. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Podríamos preguntarnos hasta qué punto las experiencias alucinatorias han dado lugar a nuestro arte, nuestro folclore e incluso nuestra religión. Los dibujos geométricos que se ven en la migraña, ¿prefiguran los motivos del arte aborigen? ¿Las alucinaciones liliputienses dieron lugar a los elfos, diablillos, duendes y hadas de nuestro folclore? ¿Las terroríficas alucinaciones de pesadilla, pobladas de presencias malignas, han contribuido a generar nuestra concepción de los demonios, las brujas y los alienígenas malignos? ¿La cualidad inmaterial de las alucinaciones alienta la creencia en los fantasmas y espíritus? Un hombre sin rumbo en cierto momento, un hombre acosado por el delirium tremens, un hombre que descubre, como tantas veces un libro es puerta de la sorpresa, de la iluminación, como una obra antiquísima le ilumina, resplandece en su interior y varía su vida completamente. Y el misterio siempre ha estado bordeando las temáticas que él ha hecho como médico investigador del cerebro. Alucinaciones, algunas tan gráficas, tan políticamente incorrectas, pero que sobrecogen, ¿verdad? La carne de gallina, hablaba Javi Pérez Campos antes de el informativo, por si incorporáis ahora en este momento, a las 3 y 9 minutos, de, por ejemplo, visiones de personas que habían abortado y que veían, incluso veían, Javi, a las criaturas, claro, ya con años, como que estaban en algún lugar abrupto y que venían a visitar a esa madre. Sí, y que además... Esto no se habla evidentemente para nada, pero existe en la bibliografía médica, por ejemplo, de Oliver Sacks. Sí, y este tipo de visiones, además de niños no natos, ocurre muy a menudo, tanto como sentimiento de culpa de personas que han abortado, como abortos accidentales, y que en ese caso, lo curioso es que las madres se lo toman como algo que les da paz. Es decir, que la forma de afrontar la visita del más allá, entre comillas, depende mucho de las causas que hayan producido ese aborto. Y es una experiencia, repito, que ocurría en varias ocasiones y que Sacks ha recogido varias veces. Sepamos algo más. En este primer episodio dedicaremos un par de episodios mínimo a la historia y descubrimientos de Oliver Sacks. Veíamos cómo él va hacia atrás en la historia y terminábamos la hora anterior hablando de una historia de las alucinaciones. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Y sus diferentes interpretaciones. Sí, porque muchas culturas, la mayoría de ellas, han considerado que en realidad las alucinaciones, como los sueños, según dice Sacks, son un estado especial de conciencia que se consigue a través de prácticas espirituales, de la meditación, de la música o de la soledad. Y de hecho, como decíamos, con la llegada de la medicina moderna empieza a estigmatizarse el mundo de las alucinaciones, empieza a estigmatizarse a los propios pacientes. Se empieza a decir esto de tú estás loco y los propios pacientes empiezan a negar sus propias visiones, empiezan a rechazar lo que les está ocurriendo a ellos mismos. En el año 2006, Oliver Sacks recibe una llamada casi desesperada de una residencia de ancianos con la que él está colaborando. Le piden que vaya para allá cuanto antes, que hay una paciente que necesita su ayuda. Cuando Sacks llega allí, lo llevan rápidamente a la habitación de Rosalie, una mujer anciana, tiene 80 años aproximadamente, y ella empieza a relatarle una serie de cosas que le están ocurriendo desde hace unas horas. Dice que en mitad de la noche empieza a ver cómo unos seres traspasan las paredes, se quedan a los lados de su cama y se limitan a mirarla muy fijamente. Algunos van vestidos con ropajes orientales, ropas que ella no ha visto nunca. Otros, sobre todo los hombres, van vestidos con trajes oscuros. Y como digo, estos seres están mirándola constantemente. Ella empieza a gritar para que la saquen de allí cuanto antes. Y cuando Sax acude a entrevistarse con esta mujer, lo que más le sorprende es que Rosalie es ciega. Si quieres, vamos a escuchar a Oliver Sax relatándonos las impresiones de ese momento en el que él se entrevista con Rosalie. Ella creía que estaba loca o que estaba perdiendo la cabeza, así que la examiné tranquilamente. Era una señora brillante, perfectamente cuerda. No tenía problemas médicos ni tomaba ninguna medicación que pudiera provocarle alucinaciones, pero era ciega. Entonces le dije, creo que sé lo que tienes. Es una forma especial de alucinación visual. Lo que le diagnostican es el síndrome de Charles Bonnet. Charles Bonnet, un humanista del siglo XVIII que conforme empieza a perder la vista, empieza también a tener visiones que en un principio considera del otro mundo, visiones que no tenían que estar allí, que se entremezclan además con el mundo cotidiano. Y precisamente en honor a este humanista se le decide dar el nombre a este tipo de síntomas, ¿no? Y además, lo más curioso es que en ocasiones los testigos observan escenas que ellos, como en el caso de Rosalie, ni siquiera habían visto antes. Por ejemplo, esas escenas de personas con trajes orientales. Y hablan también, un tipo de escenas que se repiten muy a menudo, es ver a seres salidos literalmente de cuadros del Bosco o de Bruegel el Viejo, aunque los pacientes solo los hubieran visto una vez en su vida. Un poco la historia de algunas imágenes que están insertas en la humanidad desde el principio, ¿no? Hemos mencionado alguna vez a Stanislav Grof, uno de los grandes estudiosos de la mente, que dice que algunas imágenes las llevamos con nosotros siempre, y él relacionaba algún tránsito del parto, algún tránsito, algún momento que ocurre en la salida de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, a través del canal de nuestra madre, del útero y de la vagina. Y según otro Oliver Sacks, que sería Stanislav Grof, pero venido del este, había una serie de visiones perinatales, visiones marcadas desde ese momento. Algunos la relacionan con la primera visión del niño, ese grupo de personas casi en semicírculo, los médicos que están recibiéndote. Es tu primera visión a veces de la vida. Grof decía que el aquelarre de Goya, las brujas, las sombras, quizá porque el niño lo ve así, es uno de los primeros temores que aparece en nuestra vida, que se reproduce en diferentes momentos, con diferentes variaciones, diferentes versiones que dirían hoy, ¿no? Pero que aparece, según Grof, repito, en el canal del nacimiento, en ese momento tan importante. Pues aquí la respuesta racional que se da a todos estos síntomas y a estas visiones es que conforme uno va perdiendo la visión, el cerebro intenta compensar esa pérdida, pues lanzando imágenes desde el córtex occipital. Y esa sería la respuesta. Lo que ocurre es que en ocasiones este tipo de visiones parecen ser anunciadoras de algo. Por ejemplo, Sax relata también cómo Rosalie, solo unos meses después, sigue siendo atormentada por estas visiones. Pero llega un momento en el que un viejo y querido compañero, Spike, de la residencia, fallece, pierde la vida. Y desde la noche en que entierran a este hombre, ella se ve atormentada, se ve acosada por seis hombres que entran también siempre cuando cae la noche, la rodean en su cama y la observan. La observan desde detrás de unos grandes gorros, unos grandes sombreros, y aunque ella no puede ver los ojos, dice que le da la sensación de que son amenazantes. Por lo tanto, este hombre que está en el pozo, repetimos, de las drogas, intentando investigar como un neurólogo en un principio, y que un libro le salva, esta es la historia humana, Iremos ahondando un poco en sus averiguaciones, su catálogo de alucinaciones. ¿Él piensa que todas las alucinaciones, como piensan la mayoría de médicos, son eso, un fallo del sistema, un fallo de nuestro software, un fallo del cerebro? Las alucinaciones solo están en nuestro cerebro, solo están en nuestra creación mental fantasiosa. Nunca están fuera, nunca son reflejo de algo de fuera que vemos de forma distinta o no. Oliver Sacks es más revolucionario en esto. Bueno, para que te hagas una idea de su forma de pensar, él, otra de las razones por las que decide ser neurólogo es porque quiere estudiar cómo el cerebro encarna la conciencia y el yo. Es decir, que una persona que estudia esa rama de la medicina por estas razones ya te está diciendo algo muy interesante, ¿no? Pero es que además, él, en un momento determinado del libro, un libro ameno y contado para todos los públicos, que va también... Bueno, contando este tipo de anécdotas, dice que este tipo de visiones, de alucinaciones, en el fondo quizá sean fruto de una estimulación del ojo interior. Como si de repente tuviéramos acceso a algo, a un mundo que desconocemos. Pues será interesante la semana que viene, Javi, conocer algo más del catálogo de este médico, de este doctor, de este experto del cerebro, que investigando las alucinaciones en profundidad resulta que nos acaba lanzando ante un mensaje que no tiene nada que ver en ocasiones con la ciencia ultramecanicista. Es decir, por supuesto que nuestro cerebro como máquina compleja, que hay un gran misterio, ¿no? ¿Por qué la complejidad de nuestro cerebro genera espejismos? Pero también la sensación, quizá la convicción, de que en ocasiones las alucinaciones son puerta de algo que está ahí, al otro lado. Sería interesante seguir la pista solo por la biografía humana y de superación y también seguro por los hallazgos. ¿Queréis saber algo más de este doctor alucinación? La semana que viene en Milenio 3. Vamos enseguida con más mensajes, pero fíjate, yo recordando esto, este término de la puerta, me ha pasado algo muy raro, ¿no? Siempre hay libros que te sorprenden, surgen así, además los más inesperados. Yo creo que te lo contaba, Javi, sí, esta noche. Enrique de Vicente, ¿quién si no? Me dejaba en uno de esos paquetes de libros, ya son como paquetes de información, como siempre digo, que uno no sabe lo que tienen, no puede tener de todo. Y había unas obritas que yo no conocía, de Fernando Sesma. Seguramente muchos amigos del programa, algunos los más avezados, los más... ¡Ah, Fernando Sesma! Que se hizo célebre en el diario Madrid, la revista 10 Minutos, años 50, hablando de extraterrestres, uno de los pioneros. Pero evidentemente si lo leemos con la coordenada de aquel tiempo, o el de ahora, mejor dicho, pensemos en alguien pues desfasado, ¿no? Alguien que pensaba en platillos volantes de una forma hasta ingenua. Pero yo no sabía que Fernando Sesma, tiempo después, hizo algunos libritos como de pensamiento. Yo no sé si los tenéis catalogados, compañeros. Yo no, y tengo, hombre, tengo cierto conocimiento, ¿no?, de la literatura del misterio en España. Y uno se llama El pensamiento ingrávido. Oye, hay momentos en los que las personas, incomprensiblemente, alcanzan un estado que yo no sé si vuelven a alcanzar o no, lanzan unas ideas, y una de ellas que me ha sorprendido, en este opúsculo muy pequeño, año 73, que es el año en que yo nací, y decía, he comprendido, como si alguien adquiere cierta sabiduría, como si viésemos a Oliver Sacks iluminándose con ese libro, ¿no? Dice, creo que el mundo está dividido en tres formas, ¿no?, de sociedad. Uno, la mayoría, lo dice Sesma, no yo, uno, la mayoría, que no sabe nada ni le importa no saber nada. Un segundo grupo que llamaríamos intelectuales, gente que quiere saber, que cree que sabe, pero no sabe nada. Y un tercer grupo, minoritario absolutamente, que sabe que no sabe nada y que el resto tampoco sabe nada. Es decir, que navegamos ante una ficción total de expertos, de sabios, de conocimientos repetidos, pero que en el fondo de las energías que mueven el mundo de la realidad, no sabemos nada. Dice, ese grupo, ese es el que está cerca, dice Sesma, de la puerta. Suena ventajista decirlo ahora, pero yo siempre me he sentido, de verdad, no sé si es bueno o malo, no sé qué, cerca de la puerta, ojalá sea la puerta del auténtico conocimiento, pero lo he comentado más de una vez. Conforme uno entrevista más, observa más expertos, de cualquier rama del cerebro, del cosmos, de la criminología, de la mente humana, de la ciencia, del misterio, del esoterismo, de la leyenda, de la arqueología, mi sensación personal, y esto es muy polémico, me gustaría saber qué opináis, uno empieza a pensar que por supuesto uno no sabe nada, pero que los que dicen que saben, tampoco saben. O sea, navegamos, nunca mejor dicho, en el más absoluto misterio. ¿Estaremos cerca? ¿Estaré cerca de la puerta? ¿Quién sabe? ¿Y vosotros dónde estáis? ¿En qué parte de las tres sociedades de Sesma? Me ha gustado mucho esa reflexión. Curiosísima, ¿eh? Curiosísima. Momento de esplendor de Fernando Sesma Manzano, que murió en 1982. Estoy en la de Fermín Agustí, que quiere entrar. ¿Fermín Agustí? Está en la puerta. Bueno, Fermín Agustí es centinela de esa puerta. Yo estoy seguro que es el centinela pegado a un micro amarillo. ¿Qué me dices, compañero? Buenas noches, Iker, Carmen, a todos. Milenio 3 ya es trending topic en Twitter. Gracias, compañero. Quieres estar un poco en la puerta del inconsciente colectivo, ¿no? ¿A que no te esperabas esto de Sesma? No. Santi. No, de hecho, vamos, no conocía la existencia de esos libros y es una reflexión realmente profunda. Yo creo que además es una reflexión maravillosa, porque si algo tiene la ciencia, si algo tiene el conocimiento, es que cuanto más se expande, cuanto más crece, más nos lleva a los límites, más amplía los límites de lo desconocido. Cuanto más creemos que sabemos, resulta que descubrimos que sabemos menos. Yo creo que el avance del conocimiento humano es un ir descubriendo cada vez lo ilimitado que es nuestro desconocimiento. Lo que decía Aristóteles, ¿no? Uh-huh. Solo sé. Efectivamente. Que no sé nada. Pero a mí lo que me ha sorprendido de Sesma, de verdad, y es eso, ¿eh? Un contactado español. Pero oye, nunca menosprecies a otro, ¿no? Porque no sabes en qué momento va a tener ese momento de esplendor que te puede llegar a ofrecer cierto enriquecimiento. A mí no me sorprendía el segundo grupo ni el tercero. Aparte del poltergeist, que no sé qué pasa por la zona de Santi, que no sé qué está pasando. Santi, no sé qué pasa, ponte bien. Pareces nuevo, chico. No, todas las temporadas me pasa esto. Un día. Es el día raro tuyo hoy. Es el día raro, sin duda alguna. Ese es el cigarro chuco que te estás fumando raro. Electrónico. Electrónico. Que solo Santi puede venir con un cigarro electrónico a la radio. Es que le pega mucho. Menos mal que podemos reírnos un poco, porque el programa de hoy es que es tremebundo. El gran misterio, o para mí lo atronador de lo que dices, Sesma, es no el tercer grupo o el segundo, sino el primero. Recordad, la mayoría de la gente no sabe nada, pero tampoco le importa. Vamos con los comentarios. Silvia Pallares dice: las madres podemos sentir la vida aún antes de quedarnos embarazadas. Tenemos ese don maravilloso de traer vida a esta vida. Qué bonito mensaje. El Cuervo dice: creo que todas alguna vez hemos tenido algunas alucinaciones en nuestras vidas, ¿no? Yo las he tenido, pero sin ninguna droga, ¿eh? Ángel Garrido dice: yo conocí una chica que abortó y luego se pasó un mes teniendo pesadillas con su hijo. Es muy frecuente también, o al menos para ella eran pesadillas que le llenaban de ansiedad, ya que en ellas creía ver crecer a su hijo. Lo que contaba Javi justo. Mares, el mundo de las alucinaciones me parece un tema absolutamente apasionante, sobre todo las que provienen de las propias enfermedades mentales. Mi siguiente libro a leer y que no conocía es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Gracias por acercarme a este personaje tan interesante. Francisco Martín: ¿y si todas las alucinaciones no lo fueran en realidad? Quizás son solo otras realidades. También nos preguntaba Alejandra, que necesitaba saber si puede haber alucinaciones no visuales, sino auditivas. Claro, pues claro, sí. Por supuesto. Bueno, y las podemos contar además la semana que viene, porque hay olores fantasmas y hay también alucinaciones auditivas que casualmente suelen tener siempre un carácter epifánico. Lorena Nogales dice: cuando mi perra murió sentí que subía a la cama. Alucinación, seguro fue muy real y me hizo feliz. A mí lo que me parece interesante es que nos hemos creído, la sociedad que recibe siempre los mismos mensajes, de verdad nos hemos creído, en mi opinión sin saber nada, que, claro, alucinación, por tanto delirio, por tanto falso, por tanto imaginado por nosotros sin un estímulo real. Y los que de verdad se meten en el fondo de esto, creo que no piensan eso. Los antiguos tampoco lo pensaban. La alucinación era una forma de conectar con algo, un mensaje desvaído de algo. Es que lo maravilloso del personaje que nos está trayendo Javi es que Oliver Sacks, yo creo que está intentando poner las cosas en su sitio. Igual que en la época precientífica, muchas veces muchos trastornos mentales que no eran más que trastornos mentales eran achacados a enfermedades, que eran enfermedades psiquiátricas, eran achacados a fenómenos sobrenaturales. Hemos dado la vuelta completamente al péndulo y ahora son enfermedades psiquiátricas o síndromes psiquiátricas prácticamente todo. Digamos que hay un punto intermedio, es decir, hay cosas que son enfermedades psiquiátricas o que son síndromes psiquiátricos y cosas que vienen de otro sitio. Y me parece que el trabajo que está haciendo Oliver Sacks en ese sentido, pues a pesar de mi desconocimiento, lo intuyo maravilloso. Estoy anotando aquí, Santi, porque ahora sí que hay que decir que has estado muy lúcido. Es tremendo eso. El proceso mental, sea la religión o sea el orden establecido, el que diagnostique una cosa que está pasando al pueblo, al ser humano, el totalitarismo, el dogmatismo, lo inquisitorial, ocurrió ayer y ocurre hoy. Se ha cambiado el sentido. Pero antes estabas endemoniado y no lo estabas en muchas ocasiones, y ahora simplemente estás loco. Y resulta que ayer y hoy había otra puerta, nunca mejor dicho, que resulta que nos conduce a sitios y que ni ayer ni hoy parece que se identifica, porque los que mandan y dicen lo que está establecido, lo que debe ser, no pasan por el aro, ¿no? Entonces es curioso, es muy curioso eso que ha contado Santi Camacho, una gran reflexión. Bueno, y de hecho en los años 80 se lleva a cabo un estudio, también lo podremos contar con calma, de gente que son en realidad estudiantes de medicina que acuden al hospital diciendo simplemente que están escuchando voces. Y simplemente diciendo eso, automáticamente se les diagnostica esquizofrenia. Antes fue el martillo de brujas, ¿verdad? Usted tiene estas marcas y es endemoniada y ahora es cuaderno psiquiátrico un poco. Montaña Sánchez dice, cuando se está a las puertas de la muerte dicen que también se tienen alucinaciones con familiares ya fallecidos. El cuervo, la mente es muy poderosa, nos hace ver y creer cosas increíbles. Darbos dice que cuando murió su primer perro, a los pocos días lo vi esperando junto a su tarro de comida. ¿Alucinación? No lo sé. Daniel Polinario también dice que a él le ha pasado esto, ha sido una alucinación entonces, yo vi a mi abuela y claramente en mi casa. Luego pues sigue habiendo muchos mensajes, Iker, de los objetos. Pues vamos luego con ellos. Vamos luego con ellos, nos marchamos ahora mismo, luego, aunque sea brevemente, hablando de Inquisición, ha ocurrido algo muy curioso, una guerra de fondo, con un objetivo muy goloso, Wikipedia, que es un poco el suministrador grande de información en el mundo. Ha habido científicos y filósofos de la ciencia que han denunciado, sin ningún tapujo, que hay un ataque, no hablamos de naciones, porque esto es universal, ¿no?, a gran escala. Un ataque importante para que, pues eso, no se hable mucho de los temas que tocan el misterio. Nos va a contar algo Diego Marañón en unos minutos, pero antes, también de forma casi de flash, pero interesa este caso del archivo de Clara Tauces, porque también pone los pelos de punta, porque también podría ser analizado desde esas dobles visiones, ¿no?, o gafas, pura alucinación o pura verdad incomprensible del misterio. Nos vamos, Clara, a un hospital. Sí, señor, a un hospital madrileño que, bueno, yo prometí que no divulgaría dónde y sigo cumpliendo mi promesa. Es decir, yo me entrevisté con Salud, vamos a dejarlo ahí, sin decir el apellido, en 2001, y ya entonces ella me pidió que, más que nada por el cargo que ella ostentaba en este hospital, que a lo mejor incluso puede que ella ahora esté jubilada, pero yo le prometí esto y si te parece lo vamos a dejar por ahí. Por supuesto, porque soy uno de los marchamos también de tu archivo. Sabemos perfectamente, están los nombres, los apellidos, los datos, pero lo que interesa a nuestra audiencia y a nosotros mismos es el caso al final. Sí, y yo creo que, bueno, que esta es también un poco la forma de que la gente te cuente más cosas, porque si tú prometes hacer algo y luego no lo cumples, pues obviamente la gente no te confía en ti, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Salud, de esta mujer, ella era funcionaria y era una colega nuestra, periodista, además haciendo un trabajo periodístico en este hospital, Y además una periodista de raza, es decir, que había en otros trabajos anteriormente había realizado entrevistas a personajes muy conocidos por todos nosotros, como por ejemplo fue una de las primeras que entrevistó a Rafael Escobedo cuando sucedió el famoso y tristemente conocido crimen de los marqueses de Urquijo. Cuento esto un poco para poner antecedentes de quién es este personaje, ¿no? De dónde nos llega el caso. Como digo, ella trabajaba en ese hospital y resulta que en ese hospital ella llevaba prácticamente 20 años, pero en un determinado departamento. Llega un momento en el que se estaba remodelando otra zona y a ella la trasladan allí, ¿no? Entonces, bueno, pues ella sabía de antemano que en ese departamento, justo donde la habían realizado esa obra, había sido una sala de curas dentro de lo que era el ámbito de un hospital infantil. Pero bueno, hasta ahí la cosa, pues bueno, un detalle más. Hasta que recién trasladada, pues ya le empiezan a contar historias compañeras, ¿no? Una, por ejemplo, le dice que durante las obras de remodelación de ese ala, los obreros que estaban allí trabajando, pues se habían asustado mucho, incluso se habían marchado, porque decían que escuchaban gritos de niños y voces de niños, pero terroríficas, ¿no? De gran dolor y de gran miedo, ¿no? Pues bueno, esto quedó como una anécdota, ya que ellos habían marchado, la obra había terminado, pues realmente no pudo hablar con ellos. Y posteriormente otra compañera le comentó que unas trabajadoras de la limpieza que, claro, acuden, y esto es muy interesante, acuden a unas horas en las que prácticamente no hay nadie allí, exceptuando los servicios de vigilancia, cuando todo está más tranquilo, cuando no está el trabajo del día a día, habían escuchado lo mismo en esa zona, en un pasillo, volvemos con los pasillos, y una zona muy concreta donde se encontraba la sala de curas. Y bueno, ella pues la verdad es que me dijo que ella era una persona que hasta este momento había sido bastante escéptica y no dejó, en fin, de anotar esta cuestión en un sentido anecdótico que pues a un nivel de curiosidad periodística como puede tener cualquier otra persona, pero sin más. El caso es que llevaba ya, después de suceder esto, 8 meses en el hospital. Y se hallaba, esta compañera nuestra, se estaba justo en el hospital por la tarde, en esas horas en las que no hay nadie. Y bueno, habían pasado 8 meses, ella había olvidado por completo esa historia que le habían contado. Y le sucede un poco lo que nos va ella misma nos lo explica. Buenas noches. Yo tenía que terminar unas entrevistas. Tenía que pasar una cinta al ordenador y estaba trabajando con los cascos puestos. Me había quedado por la tarde y no había nadie ya en el edificio. Estaban pues, los de seguridad, los guardias de seguridad, que suelen estar ahí en la garita donde has visto, o sentados enfrente en los jardines o así. Y yo estaba muy concentrada con lo que estaba oyendo y con lo que estaba pasando al ordenador. Y en un momento dado, en el que terminé la cinta, ya no sonaba nada en la cinta, yo tenía el pinganillo este metido en la oreja, no sonaba nada y yo estaba releyendo lo que tenía en la pantalla y absolutamente absorta en lo que estaba haciendo, cuando de repente empecé a oír gritos de niños de diferentes voces muy claras, muy nítidas. Lamentos, sí, como llantos, y grititos, pues cuando a un niño le ponen una inyección o que le tiran o le levantan una herida o alguna cura, alguna cosa así. Y de repente pues me quedé paralizada, ¿no? Entonces me quité aquello porque pensé que el ruido era exterior, pero así había un silencio sepulcral. Lo cuenta además con una claridad de alguien que estaba ya muy habituada, imagino, ver esas escenas cotidianas, ¿no? Con los niños. Identificaba muy bien el sonido porque era el típico sonido de una sala de curas de niños. Sí, y además, como ha explicado, de diferentes voces de niños, no de uno ni de dos. Y esto, pues claro, a ella le deja muy paralizada, como ha explicado, ¿no? Ella se levanta de su despacho y se dirige, porque continúa oyendo estos gritos durante al menos 30 segundos, nos dice. se levanta de, va hacia la zona donde se escucha el sonido y comprueba que proceden como del interior de una pared. Pero en ese momento ella cae en esto, ¿no? Dice, pero esto es lo que me han contado, esto es lo que me contaron hace 8 meses. O sea, ya no tenía ni en mente esta historia, ¿no? Y ella misma nos habla un poco de ese, de esa cosa escéptica que ella tenía y nos explica cómo esto no le queda más remedio que creerlo. Yo me asomé a la ventana, miré hacia un lado, hacia el otro, hacia la acera. No había nadie. Esto se queda absolutamente vacío por las tardes. Y entonces me senté y entonces empecé a recapacitar. Pues esto fue lo que me contaron. Bueno, yo no quería dar crédito a lo que había oído, pero lo he oído. Pero dije, claro, es que lo he oído. Es que eran, te aseguro que podían ser 4 voces diferentes de niños, pues si yo tuviera que ponerles una edad, pues entre los 3, los 5, los 6 años. Un coro de niños, y repite, con qué claridad. Los archivos de Clara Tahoces, ¿eh?, nos están dando sorpresas semana tras semana. Yo creo que es un material de primer nivel, porque los casos que estamos viendo, y son ya varios, iremos salpimentando la temporada lo que podamos con historias, tienen como un enorme trasfondo de verdad, de preocupación, de inquietud real en las vidas de las personas que lo cuentan. Y eso yo creo que se transmite, que no hay más. Que esta mujer se llevó una sorpresa, porque es que no se lo esperaba en absoluto. Sí, y quizá como remate de todo esto, algo que tiene que ver, y esto ha sido casualidad, un poco con lo que estábamos hablando antes de las alucinaciones. Se da la circunstancia de, como me refería a ella, ¿no? Tenía los auriculares puestos, el pinganillo, por un oído. Ella tiene un problema de oído, hay un oído del que no oye. Lógicamente tenía el pinganillo puesto en el oído en el que oye. Y es, aún con el pinganillo, cuando se acaba la cinta, ella, no oyendo nada de un oído, estos gritos los oía perfectamente. O sea, como habían dicho servicios de vigilancia y servicios de limpieza, que repetimos, son los valientes a los que mandamos un abrazo, porque en cuántas empresas y edificios españoles ahora mismo estarán conectando con nosotros. Son los que realmente ven los edificios históricos, antiguos, diferentes, en un trajín que no es el cotidiano. Cuando hay 500 personas, pues evidentemente cualquier ruido, cualquier señal se difumina con la vorágine. Pero estas personas de limpieza, de seguridad, repito, suelen ver los edificios con su alma real, a solas, en la noche, cuando surgen los sonidos. Y la intensidad de esos alaridos de niños sometidos a curas, o inyecciones, o operaciones, o lo que sea, lo habían descrito con esa capacidad, ¿no?, de volumen. Y esta mujer los oye no como un susurro, no como algo lejano, sino como una escena de otro tiempo, de una cura hace, no sé, décadas en ese lugar. Claro, yo es que pienso que ya un poco por la experiencia que voy teniendo, ¿no?, en esto, digamos, en recoger estos testimonios, vamos a decirlo así, ¿no? Es que los fenómenos, sea lo que los produce, porque como decimos, nosotros no estamos más que intentando acercarnos a esa puerta, ¿no?, sin más, sin tener ninguna verdad y sin tener ninguna certeza de nada. Pero sea lo que provoca estos fenómenos, hay momentos en los que a lo mejor tú puedes estar en un edificio, puedes pasar muchísimas horas al cabo del día, pero a lo mejor estás en un horario en el que no reina la tranquilidad, donde hay mucha actividad y cualquier ruido que oigas lo vas a achacar a algo normal. El problema es cuando te quedas solo en esos edificios y cuando te das cuenta de que esos edificios tienen su propia naturaleza, su propia alma, entre comillas, ¿no?, su propia esencia, que es una cuestión de pasar tiempo en ellos, en horarios adecuados. 4, 5, 6 niños gritando, diferentes volúmenes de voz, diferentes edades quizá, en un coro, escuchado con total nitidez. Un nuevo caso del archivo de Clara Tahoces, un caso de no hace tanto tiempo, en el Madrid, digamos, de todos los días. Nos llevamos muchas sorpresas. Yo creo que es un reflejo a pequeña escala de lo que pasa en muchos lugares, pero pocos se atreven a hablar. Si queréis hablar con Clara Tahoces, si queréis enviarle vuestros casos, si creéis que este equipo puede investigar y que sea un archivo más y que se puede investigar radiofónicamente o cualquier nivel, milenio3 con número @cadenaser.com. Vamos a cambiar un poco el tercio, Noel, porque quizá hablemos de conspiración ahora, aunque sea en unos minutos. Veréis, hay personas, No me refiero a nadie, ni me refiero en España, que son como, vamos, la pandereta con el... O sea, es como ridículo. A nivel internacional, no me refiero a este... Es que llamarse escéptico... Nosotros también somos escépticos, de alguna forma, en muchos sentidos. Me refiero a movimientos, no queremos personalizar, internacionales. O cuidado, o una forma del pensamiento humano. Igual no hay que pensar en personas concretas ni en grupos concretos. Sino que el ser humano, una parte del ser humano que hemos visto que es macabra, no quiere que se cuenten cosas como esta de Clara, dejando la puerta abierta. No quieren. Hay una parte de la sociedad, quizá, y yo creo que igual más allá de los grupos establecidos, aunque se establezcan en ocasiones casi escuadrillas, ¿no? Intentando. Lo hemos contado muchas veces. Y no pasa nada porque nosotros, desde luego, nos reímos en su día, que es este mismo programa cuando nació, y se puede decir sin ningún problema, hubo gente que solo nos da gracia, porque no puede darnos otra cosa, que mandaban firmas por favor que la cadena SER no emitiese en Línea 3. Cuando empezamos en 4, recogido de firmas, más ridículo uno no puede ser, a ver si quitaban esto, porque para algunas gentes estos temas no pueden contarse. Ya se ve el caso que les hicieron. Claro, cero. Lo que ocurre, por eso no hablo de personas en concreto, lo que ocurre es que el éxito, por ejemplo, de estos dos programas, para muchos es pura quina, ¿no? Como decían. ¿Por qué? Porque vamos hacia una sociedad hipermaterial y no queremos despertar la fantasía, la imaginación, la mente mágica, la reflexión, el comprender al final que sabemos muy poco de la propia naturaleza. Eso no. Pero donde está habiendo una batalla importante, y esto es curioso y da para reflexionar, repito, a nivel internacional, según denuncia Rupert Sheldrake, ni más ni menos, uno de los grandes vanguardistas, ¿no?, del pensamiento filosófico de la ciencia, es con Wikipedia, que se ha convertido, pues, en una reseña por comodidad lógica, ¿no? Él ha denunciado que hay una guerra oculta. Mira qué interesante, Santi, aquí tema de conspiración. Una guerra oculta para machacar los temas del misterio, de cierta forma, pero no de manera grotesca, como se ha hecho en España, haciendo este tipo de tonterías de pedir firmas o criticarnos, que eso no va a ningún lado. Yo me refiero a, por ejemplo, cualquier cuestión de misterio, englobarla dentro de alucinaciones. Cualquier cuestión de pintura rupestre, separarla del tema chamanismo. Cualquier cuestión de magia, fuera. Cualquier cuestión que tenga que ver con lo trascendente, rebajarla. ¿Serán grupos o será el propio ser humano, que a veces le da miedo todo esto? Bueno, pues hay una batalla de fondo, y aunque sea brevemente, a ver si es capaz de resumirla, porque es un tema interesantísimo, ¿eh? Hablamos de grandes científicos y filósofos de la ciencia que lo que han hecho es firmas, pero a favor de decir, oiga, estamos viéndonos sometidos a ataques en nuestros currículums, a expulsión de congresos científicos como somos donde se habla de esto, por parte de un montón de corpúsculos más o menos, organizados o no, que tienen una batalla abierta contra, vamos a llamarlo, es que ni siquiera es el misterio, no sé, la visión alternativa de las cosas. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, exactamente. Es así, ¿no? Efectivamente, es una batalla, como dices, que está en el corazón de Wikipedia y que no pasaría de ser algo anecdótico, como sucede en nuestro país, si no fuera porque Wikipedia es el sexto portal más importante en el mundo, tiene 365 millones de lectores y está, tiene sus artículos publicados en 285 idiomas, o sea, no es cualquier cosa. Es una fuente, si hablamos del documento Q, la fuente de los evangelios, ¿no? Pues esto es una fuente de información a la que acude constantemente el ser humano, ¿no? Por tanto, sí. La batalla por modificarlo y por qué esa información sea de cierto tipo es algo muy goloso. ¿Y por qué ha empezado toda esta trama? Pues sí, como dices, bueno, la información es poder y todo esto nace, como decías, del doctor Rupert Sheldrake. Para aquellos que no lo conozcan, en tres palabras decir que es un biólogo y filósofo británico, es doctor en bioquímica por la Universidad de Cambridge y lleva toda la vida investigando en temas como el desarrollo y la conducta, la telepatía, la percepción, la metafísica en animales y plantas. Es un grande, Sheldrake, efectivamente. Es un grande. Bueno, y seguramente, pues, Diego, más científico que la inmensa mayoría de los que le atacan. Claro, efectivamente. Eso es lo que además demuestra en su último libro, que se llama El espejismo de la ciencia. En español ha publicado Kairos, y menciono este libro porque fue precisamente el objeto de una charla que él dio en Londres en enero de 2013. Él fue invitado por TED, por esta organización sin ánimo de lucro que organiza, pues, charlas sobre ciencia, arte, diseño, sobre diferentes disciplinas, ¿no? Él dio una charla sobre su libro en la que cuestionaba, digamos, el dogmatismo de la ciencia actual. La charla se subió a la página web de este portal, de TED, y para que nos entendamos, se armó la mundial. Empezó una polémica en los comentarios de esa charla sobre, bueno, sobre todo por parte de escépticos que le acusaban a TED, a este sitio web, de dar lugar y de dar pábulo a personas como Sheldrake, que según ellos estaban propagando la pseudociencia. O sea, un ataque directo, da igual que el que lo haga sea un científico valiente. Uh-huh. Hay algunos libros de Sheldrake que os aseguro que son, si amáis el misterio y la frontera científica del misterio, impresionantes. Este, pensad en el título, amigos, yo lo tengo porque Kairos edita unos libros habitualmente brutales. El espejismo de la ciencia, claro, cuidado, cuidado, que es que está hablando de unas cosas muy graves. Bueno, pues el ataque es brutal y va mucho más allá. Es brutal, Iker, hasta el punto de que en un movimiento inédito TED elimina esa charla, realmente cede, digamos, a esa presión por parte del movimiento escéptico y quita esa charla de su página web, con lo cual lo único que hace es aumentar la popularidad de esa charla porque todo el mundo quiere ver qué ha pasado. Y bueno, el propio Sheldrake nos reconocía en la conversación que hemos tenido con él, porque ha hablado para Milenio 3, que bueno, que le había supuesto realmente un espaldarazo publicitario, que las visitas se habían aumentado exponencialmente. Con como lo cual, siempre digo, la tontería de algunos escépticos con intentar censurar algo en el tiempo que corre hoy, sí, hace que se multiplique por millón los lectores de la charla censurada de Rupert Sheldrake. El efecto Bárbara Streisand. Efectivamente, le sale el tiro por la culata. Bueno, esto ocurre en marzo del año pasado, Iker, de 2013, y hacia el verano lo que ocurre es que el perfil de Rupert Sheldrake en Wikipedia empieza a ser editado en una guerra sin cuartel continuamente, cada día varias veces, convirtiendo lo que era, digamos, su perfil más o menos objetivo, más o menos neutral, en una auténtica, bueno, pues casi te diría que caricatura por parte de un movimiento escéptico que él identifica, además, que tiene una página web que él denuncia en su blog, en un artículo llamado Wikipedia bajo amenaza, y que bueno, empieza a ver pues toda la capacidad y lo organizado que están para ir editando, como mencionabas antes, todos los artículos que tienen que ver con el misterio, con la parapsicología, con todos estos aspectos alternativos, y cómo ellos además mejoran los perfiles de todas los críticos, ¿no?, de todos los escépticos alrededor del mundo. Vaya tema, está poniendo Santi unas caras. ¿Quieres que escuchemos un momento a Rupert Sheldrake? Claro. Diego, has hablado con él, sí, que es una entrevista de primer nivel, como siempre hace nuestro compañero Diego Marañón para Milenio 3. Rupert Sheldrake, un hombre que ha movido cimientos en la ciencia, que seguramente por mentes objetivas será considerado como lo que es, un gran sabio de nuestro tiempo. Pero él, qué valiente, denuncia que hay un movimiento profundo de que Internet no sirva para la divulgación de estos temas que hacen pupa, ¿no? Escuchemos la conversación, un fragmento solo, de Rupert Sheldrake con Diego Marañón. La guerra interna del misterio en Wikipedia Internacional. Su objetivo es controlar páginas relacionadas con las facultades psíquicas, con la parapsicología, con el mundo alternativo de los mitos o con la espiritualidad. En todos estos casos, lo que hacen es inclinar las entradas en favor del punto de vista del ateísmo militante y materialista. El motivo es su deseo de controlar la información que le llega a millones de personas en todo el mundo. Controla la información que recibimos. Son muy efectivos, están perfectamente organizados y en casi todos los casos, cuando algún otro editor ha intentado modificar la página de mi biografía tratando de dar un punto de vista más neutral, los escépticos han conseguido que se les expulse y se les prohíba editar, valiéndose de las reglas que existen en Wikipedia. Como digo, son extraordinariamente efectivos. Operan casi en secreto y mucha gente no tiene ni idea de que esto está ocurriendo. Diego, como siempre, ahí está la clave, ¿no? Mucha gente no tiene ni idea de que esto está ocurriendo. Claro. Nada es neutral porque sí, sino que hay unas guerras internas tremendas. Sí, sí. Además, bueno, como te digo, los artículos de Wikipedia tienen algo que es muy curioso, que es que no se firman. Es decir, tú puedes entrar y modificar lo que quieras, bueno, a tu gusto. Los usuarios que lo hacen, los editores, son voluntarios que no son retribuidos. Y es curioso porque, como nos decía Rupert Sheldrake, había quien había intentado, bueno, pues arreglar, ¿no?, el despropósito que habían hecho estos grupos de escépticos, pero es curioso porque la expulsión sin motivo aparente de estos editores y de estos usuarios ya fue denunciada hace unos años por una publicación que se llama The Register, he estado mirando por internet, y que ellos fueron quienes descubrieron una lista de correo oculta mediante la cual había un descubrieron que había un reducido grupo de administradores de Wikipedia que estaban tomando decisiones sobre los contenidos al margen de la comunidad. Es decir, ellos por sí mismos acordaban la expulsión de ciertos usuarios que entorpecían, digamos, sus planes o su punto de vista. Y siempre el objetivo, el misterio. Ahora me vas a contar, Diego, las tres áreas en las cuales dentro de Wikipedia, donde habrá millones de búsquedas al día, siempre hay conflicto e incendio permanente. Pero vamos a escuchar, por favor, rotundo a Rupert Sheldrick, ni más ni menos en Milenio 3. Han conseguido alterar las políticas de Wikipedia porque llevan mucho tiempo trabajando en esto. Han conseguido que toda investigación sobre la parapsicología y los fenómenos físicos sea clasificada bajo la etiqueta de pseudociencia. La resonancia mórfica, mi propia teoría sobre naturaleza y memoria, ha sido clasificada por ellos como pseudociencia, hasta el punto de que han hecho de esto una política oficial en Wikipedia. Estos asuntos son de facto pseudociencia. No hay debate posible en Wikipedia. No puedes decir, aquí tienes una prueba científica de la telepatía, porque ellos dicen que es pseudociencia. Y si argumentas que estos estudios se han publicado en revistas científicas, como han hecho algunas personas en mi página, ellos responden, bueno, si han publicado una investigación de Sheldrake, no son revistas científicas, son revistas pseudocientíficas. Se las han arreglado para distorsionar las reglas de Wikipedia, de tal modo que fingen seguir las políticas de la página, que se basan en la neutralidad, cuando lo que hacen es desequilibrarla de forma sistemática. Este es un problema muy serio. No hay nadie al frente de Wikipedia. No hay un grupo de sabios, de gente importante, que puedan intervenir para detener esto. No parece haber nada de eso. Tremendo lo que cuenta Rupert Sheldrake. Santi, ¿querías añadir algo? Pues sí, quería añadir, yo creo que es lo que es la base del problema. No estamos hablando de una disputa entre ciencia y pseudociencia. De hecho, cada vez más científicos empiezan a estar hartos de esta secta, porque estamos hablando de una gente que afirma no creer en nada, pero que, por ejemplo, en sus escritos, cosas como ciencia y razón, las escribe con la misma mayúscula con que escribimos los demás Dios, por poner un ejemplo. Y caen en algo que es un fanatismo talibán y que tiene un nombre, se llama cientifismo. Que el cientifismo no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia. El cientifismo es una superstición que afirma que la ciencia y solo la ciencia puede dar la explicación a todos los fenómenos observables del universo, lo cual es tan absolutamente aberrante como cuando un señor te dice que Dios es Alá y Mahoma su profeta. Es decir, o te lo crees o no te lo crees, pero desde luego no tiene mayor base que la de la pura fe y la creencia. Lo curioso, Santi, es que Sheldrake sí que es científico en la Universidad de Cambridge y es una autoridad mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un valiente que se atreve a decirlo y que está viendo esa guerra de fondo, Diego, que no sé a dónde nos llevará, pero que es un material interesantísimo porque nada es neutral. Las personas acuden a un archivo pensando que esa es la realidad. Como a veces se ve una cosa en la tele y es la verdad, y luego indagas en la noticia y vas y no hay nada. Y está pasando más que nunca ahora mismo, y lo sabemos los periodistas, que hay noticias que surgen, se repican en 12.500 periódicos al mismo tiempo y luego no hay nada. Pero el público piensa que es verdad. Además, la batalla está abierta. Sí, además sí que esta batalla, como dices, es comprobable porque Wikipedia, al ser una base de datos que tiene una memoria prácticamente eterna, todas las entradas, todas las modificaciones se van guardando. Uno puede acceder a todas las versiones disponibles para ver qué es lo que se ha editado, qué es lo que se ha quitado y qué es lo que se ha añadido. Y como decías, hay estudios hechos, por ejemplo, por la Universidad de Oxford que demuestran que los asuntos más controvertidos o más polémicos o más editados dentro de Wikipedia incluyen, por este orden, los asuntos de Dios, por un lado, Israel en segundo lugar, y tercero, todos los asuntos relacionados con la parapsicología. Ni más ni menos, Diego, estaremos muy atentos porque nos gusta la gente valiente, nos gustan los científicos valientes, y hay un movimiento de científicos en España que están firmando, pero en otro sentido, que basta ya con esta presión, con la Inquisición general. Y que, sobre todo, libertad. Y sobre todo cuando el que lo dice es científico. Hablaremos de científicos absolutamente. Bueno, por ejemplo, en Cuarto Milenio no sé cuántos científicos han pasado ya, pero infinitos científicos de alguna forma. Pero que se unan para decir basta ya y queremos que el misterio pues, se pueda enfocar desde el punto de vista científico, sociológico, legendario, antropológico, etnográfico. Lo contaremos próximamente. ¿Te parece, está compañero? Está pasando y hablaremos con ellos, Iker. Claro que sí, Diego. Muchísimas gracias por esta interesantísima crónica. Un placer. Hasta la semana que viene. Dice Santi Camacho, con ese gesto que pone de vez en cuando, que estamos viviendo tiempos muy raros. En general, digo, ¿pero por qué? En general. Y estamos de acuerdo. Todo está en perpetuo movimiento y eso quizá no sea malo. Aquí estamos para contarlo y para escuchar vuestras peticiones, sugerencias, opiniones. Y bendiciones. Es un algo clásico. Que también les encanta a los escépticos. Un clásico, pues sí, allá no me faltaba ya. Pues allá van. Maite desde Córdoba nos pedía bendición para sus sobrinas Carmen María. Mira, tocaya, tocaya, que yo me llamo Carmen María. Una semana de vida. Pues ahí está. Bravo. Álvaro de 3 meses y su hija Bea, que es milenaria, de 12 años y que no se pierde un solo programa desde que estaba en la cuna. O sea, que lleva 12 años la pobre niña escuchándonos. Esta sí que es una bendita. Eso es maravilloso. Isaac Calero Coronado, hace más de 10 años. Mira, Calero, que mi mujer como Noel. Y yo os escuchamos. Y desde hace 15 días, 2 nuevas personitas también. Os pido una bendición milenaria para nuestros pequeños bebés, Adrián y Pablo. Saludos desde Almendralejo. Pues a mí me hace mucha ilusión y bendiciones para todo el mundo milenarias, porque toda esta gente que viene al mundo, al mayor enigma que existe, a la vida en todas sus dimensiones, y con unos papás, ¿no?, que demuestran tal apertura de miras y tan sentimiento a contracorriente. Simplemente ser seguidor de este programa ya es posicionarse en a contracorriente, bajo la bandera de la contracorriente, pues significa que seguramente esos críos no creo que vayan a ser muy dogmáticos, no creo que vayan a querer imponer su verdad. Creo que pueden ser seres muy tolerantes y muy observadores de la maravilla cotidiana. Así que nos alegramos doblemente por toda esa humanidad nueva que llega. Iván Serrano también nos pedía esas bendiciones milenarias para su hijo Argos, que hizo 4 meses el martes Argos pasado, y que le gustaría que le diéramos pues esa bendición milenaria, que ya es hora, ¿no? Y con ese nombre mitológico, pues mucho más, ¿no? Pues sí, pues bendiciones milenarias, claro que sí, también para él. Y gente que viene y algunos que se van. Sergio, que se fue ayer su abuelo, que se encontraba junto a él en sus últimos momentos, que fue un momento muy especial, ya que se acercó a su oído y le susurré descansa, y noté cómo él poco a poco iba dejándonos. Fue un momento muy intenso, pero de conexión. Se quita así un abrazo. Qué muy bonita, fuerte a todo el qué bonito equipo. Mensaje, ¿eh? En un momento crudo, en el fondo, para todos, esa palabra que surge ahí, ¿eh? Conexión. Manuel Ortega también nos pedía una bendición milenaria a todo el equipo de Milenio 3 para su abuelo Pepe, que falleció hace 2 días a los 95 años de edad en un pueblecito llamado Bornos y que esconde muchas cosas antiguas. Hombre, claro, Bornos, mítico lugar en Cádiz. Y desde Santiago de Chile, Alfredo Díaz también nos pedía esas bendiciones, porque justamente hoy le han dado el último adiós a su abuelo Máximo, quien desde pequeño inculcó en mí la afición por la astronomía, el conocimiento y la búsqueda de vida en otros lugares del universo. ¡Qué bonito! Él siempre pensaba que sería un despropósito del Creador que en este enorme universo estuviéramos solos. Gracias a él me acerqué al misterio. Él creía que la vida no se acababa con la muerte. Hoy probablemente tiene la certeza de aquello. Hasta siempre, viejo querido. Oye, pues para el abuelo Máximo, nuestro reconocimiento, nuestra bendición, porque qué bonito a veces cuando el abuelo es maestro, ¿eh? Cuando el abuelo es maestro y muestra precisamente a un niño la maravilla del mundo. Como se demuestra, eso no se olvida jamás. Ojalá muchos abuelos sigan haciendo lo propio y enseñando los misterios, porque también es una parte, ¿no?, de la comunicación sagrada, que ha sido así desde la prehistoria, ¿no?, el enseñar al niño en la maravilla del mundo. Los abuelos siempre enseñan. Ya no, por su largo recorrido de vida, siempre tienen algo que enseñar. Bueno, y todos tenemos que enseñarnos mutuamente para seguir enganchados a esta vida, a veces tan tumultuosa, pero aquí en 2 horas y media intentamos convertirlo, hemos dicho, a pesar de que el tema, fijaos cuál era, en algo positivo, en algo bello. Por eso nos gusta siempre terminar así. Fermín, Agustín, Noel, Calero, Santiago Camacho, hasta mañana, compañero. Hasta mañana tempranito. Sí, 10:30, estamos por ahí con un montón de temas apasionantes. Claro que sí. Clara, hasta mañana, compañera. Hasta mañana. Gracias por todo. Javi, hasta mañana. Hasta mañana. Y Carmen, hasta mañana. Mañana nos vemos. Bye. Y felicidades a Clara, que cumple 300 años. Yo, con más allá, 300 números. Hombre, 300 años, 300 me acabo meses. De... Mira, la tengo no en la espalda, mal. Me acabo de entrar un escalofrío por el espinazo, digo, Clara, 300 años. Es la momia que he comprado por internet. Madre mía. Bueno, mañana vamos en Cuarto Milenio y de verdad que tenemos un programa. Vuelve David Cantero, ese presentador de informativos que tiene redaños, ¿eh? Para hablar de sus investigaciones del misterio, ni más ni menos, y muchísimas más cosas. No os perdáis un tema de Canarias que trae Pablo Villarrubia. Ahora toda la información con nuestros compañeros. Sed muy felices. Feliz semana. Milenio 3. Cadena Ser.